Egunon eta ondo etorriak al abordaje irratzaiora Bilboko Dastas eta Erola Errati Libreen elkarlana. Astean zehar bildutako laburpenak hiru orduz eskaintzen dizkizuegu. Mota guztietako laburpenak zuon gozamenerako, beraz beste barik hauesek dira gaur dituzuenak. Entzuteko, bai. Lehengo orduan, hasiko gara Zebrabidea magazinean. Elikadurari buruzko kolaborazioa egin dugu Nagore Enzisoren eskutik. Nagore kirola eta elikadura izan du mintzagai. Seguimos con Sorginen Leizea, que tratarán la cuestión de las mujeres y el franquismo. Cuánto daño hizo, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir que hoy día la cosa haya mejorado mucho. Seguimos con El Gallinero. César debe morir e Invasor serán las películas que tratarán. Y terminaremos la primera hora con la edición del miércoles de Garrásica, en la que entrevistarán al colectivo Herrira y tratarán la situación de los distintos presos de la zona y los derechos que no le son reconocidos. Mikel Elortzarekin hitz egin eta gero urrengo gaiari, urrengo kolaborazioari helduko diogu. Badakizue, bueno, normalean 15ean behin egiten dugula ikasturte honetan, demoraldi honetan elikadurari buruzko tarte hau Nagoreren eskutik eta Nagore telefonoaren bestaldean daukagu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaurkoan kirola eta elikaduraren arteko harremana izan nahi zenuen izpide. Bai, azkenean beti helikoderen inguruan, mila mitu daude, eta behar bada hoberena izango litzateke azaltzea zer den kirolari batek dituen beharrak eta nola azetu. Ze beti dauze proteinaren kontuak, eta barreta horiek azaldu beharreko bat direla, pentsatzen dut. Mm-hmm. Ados, kontatuko dugu hori? Bai, nik uste azteko beharrezkoa litzatekela jakita gorputzak edo ariketa fiziko bat egiten dugunean gorputzak nondik ateratzen duen energia, ez? Eta esatea gure muskulotan eta bebai gibelean glukogenoa delako molekula badaukagu. Teknikoko azalduta glukosaz egindako polisakarioa da, hau da, glukosa molekula desberdinak nolabait lerrotuta, ez? Eta orduan guk ariketa fisikoa egiterakoan, glukogeno hori aportzen zaigu, eta orduan glukosa askatzen dugu, eta orduan horrek ematen dugu energia. Ez? Eta zaten gogu duzu, eta glukogeno hori nola lortzen da, edo nondik atera dezakegun, ez? Bai, hori da galdera. Bai, sartzen zaigu zuzenean elikadura, eta nola, karbohidratoak. Azkenean karbohidratoak beti, ohiko dieta batean ere, pertsona normal baten, 40-50, 45 karbohidrato zigina egon behar da, ez? Hauetan apurtxo bat igotzen da, eta proteinak pikin bat, baina ez asko, igotzen dira bebai, eta gantzak jeitzi, ez? Behar bada kontuan izan behar dare karbohidratoak bi mota ditugula, ez? Gure dietan, gure eguneko dietan, eta kirolariak jakin beharko luketena da desberdintzen hauek, ez? Azkenean karbohidratoak hartu behar ditugu lehenago eta bitartean, baina bi mota daudenez, mota horiek noiz hartu eta noiz ez hartu. Izango litzateke funtza, ez, kolaborazionena. Bai, ez dakit, gutako askok, igual ezagutuko ditugu kirola egiten duten pertsonak eta kasu batzuetan deigarria da, deigarria egiten zaiten neri gero elikadurarekin zenolako kezka esa daukaten, elikagai oso desegokiak hartzen dituztela, naiz eta kirola egin. Bai, eta ez bakarrik elikagaiak, baizik eta ere suplementuak eta horiek hartzen dituztena, ez? Ohiko bote horiek handiak proteinaz egindakoak. Eta hori, ni pertsonalkin enituzke sekula inoiz ere gomendatuko, ze gure dietatek hartzen ditugun proteinekin nahikoa izango litzateke, ez? Ze azkenean kapsula hauek, gero tertzen dizkigute arazoak, hau da, gibeletan eta giltzurrunetan eta gibelean ematen dizkiguten kriston arazoak, eta benetan ez ditugunak behar. Azkenean gehiegizko hartzen duguna, gure gorputza botatzen du, dirua botatzea izango zen eta osasunari ere kalte ingo liokete. Gero, aipatzen da askotan, kirolariek, bueno, karbohidratoak aipatu dituzu, eta imaginatzen dut batez ere pastak dauzkala hoiek. Hori da, bai, lehen komentatu dut ez, karbohidraton bi mota daude, simpleak eta komplezuak litzatekenak. Komentatu duzun hau pasta, arroza, ogia, zerealak, lekaleak eta hauek izango litzateke komplezuak, ez? Eta hauek egiten dute, ez dira momentuko energia ematen dituztenak, hau da, oza, guk hartzen ditugunean likadura horiek, energia pizkanaka juten da gure gorputzan nola baita askatzen, eta akumulatzen be bai, lehen komentatu dugun glukogenoaren arira. Eta hor dugun, gero gongo litzatzezke, hori izango zen eguneroko dieta batean hartu beharko litzatekenak. Eta gero daude simpleak, izango litzatekenak, basukrea, edo edari esotoniko hauek saltze dituztenak, ere posible dela egitea kazerua eta bezain onak dira. Eta biek izan bezala, ba, estia, bastakitako sokiak, eta olakoak izango litzatekenak, eta horiek kirola egiteko momentu berdinean hartu beharko litzatezke. Hau da, hasi baino pitzin balden hau, eta bitartean, ba, ez dakit maratoi bat ez hitz egiten ari bagara, ba, pizkanaka, kantitate gutxi, baina noizuinka juten hartzeko, ez? Hoi, ematen dizu energia momentukoa. Horren hori izango litzateke horariko nena egiteko likadurena. Hori litzateke mendira igotzen dugun bitartean txokolatea zateri beti dagona hortarteko, ez? Hori da, baina txokolaterena horrekin kontuz ibili behar gara, ze txokolateak edo beste fibrasko zera horiek ere barrita energetikoa beke ditzen direnak, adek normalean gantz asko esate dute eta zuntza be bai. Eta horrek egiten du energia hori ez askatzea inazkar. Orduan, olako pajara bat esaten dutena eman alko zigula, ba, momentu horretan zaiztu barko genituzke alimentu horiek eta hartu glukosa era simplenean, ez? Zerregatik igual, edari esotoniko hauek, edo karamelu bat hartu ahoan, edo horrelako zerbait izango litzateke onena. Edo fruitu lorrak ez, igual fruta hoi daudenak izango dut. Katuak. Gurak enduta edo dauden horiek, hori behar litzateke ogokiena, bai. Gero, igual, ez dakit bururatzen zait beste gai bat, askotan, ba, zer egin daitekeen agujetak zaizteko, holan modu amaterrean egiten duten kirola egiten duten pertsonentzat, ba, nola askotan aipatzen da igual azukrea limoiagaz edo beste moduren bat badago. Ba, bai, ba, justo horretan dabil orain momentu honetan lanea pitin bat eta ikusi dugu, bueno, agujeta beti pentsatu izan dela, bueno, ba, zumazen, metabolizatzorakoan gure likadurak eta, bueno, gitarakoan kirola, azio laktikoa delako bat agertzen dela. Eta beti izan omen da, hori kristalizatu egiten zela, eta horrek egiten zigula mina muskuletan, ba, hori gazurra da. Antzadenak dira, mikrorotura bezala izango liratekenak. Orduan, horiek zaiesteko, nena izango litzateke, proteinak hartzea. Hau da, gure ohiko dieta honetan, pikin bat igota dagoen horretan, adibidez, ba, baina barazki, oza, zango dut barazkietan, eragian edo arrainan edo arrautzan hartu dezakegun proteina horiekin nahikoa izango litzateke, eta hori bai, luzatu. Kirol hori egin baino lehen, luzapenak bat dugu sekulako garrantzia daukatela, eta hori pues, horrekin prinsipioz nahikoa izango litzateke. Ez? Eta bueno, ere be bai, ariketa fiziko konstante bat izatea, ze ni adibidez oso kirolaria. Urtean behin egiten badugu, arazoak izango ditugu, beti. Bai, hori egin ezakizu nahi duzuna, baina agujetariok izango dituzu, bez? Barron, muskula purtxo bat aktiboan mantendu, proteina era normal batean hartu, eta luzatzarekin nahikoa izango ditzateke. Uh-huh. Ados, beste zehozar komentatu nahi duzu, nagore? Bai, ba, bueno, behar bada, bueno, esan dugu proteinin kontua, ez? Ba, proteina mota da bela, eragizko, bueno, animalien taz lortza ditugunak izango ditzatekenak errezago hartzeko, ez? Baina gero badau beste era bat proteina horiek hobeto lortzeko edo izango litzateke landaren proteinak. Hitz egiten naizena ba igual dieta vegetariana bat erabiltzen ari den pertsona batek eta kirolaria izan daitekena normalaren bezala. Orduan horretan badau likadura, bueno, likagai desberdinak nahasterakoan egiten da horrelako formula bat, ba proteinak hobeto hobeto zurgatzeko bezala, bai. Eta hori izango zen lekaleak hartzerako momentuan beti zereal batekin nahastea. hau da, babarrun batzuk jaten baditugu, barrosarekin hastea, edo abenarekin, erralarako kontuekin, eta horren lortuko ginen genuke horren landaren proteinak hoiek hobeto zurgatzea. Ez dakit, bitxo bat, hola, maz, dieta vegetariano mantentzen ari direnak, ba, ere, ba, kontuen izateko, ez. Ados, nagore, ba, beste zeo zer gehitu nahi ez baduzu, hementze utziko dugu. Oso ondo, oso ondo. Ba, espero dut zerbaiterako erabiltzea. Bai, bai, ez dut erabilgarria izan dela, eta espero dugu entzulentzat ere erabilgarria, batez ere kirola praktikatzen duten entzulentzat erabilgarria izango dela. Nagore, ba, urrengoan, ja, 2013an egingo dugu berba, beraz, ondo izan eta ondo hazi urte berria. Berdin, ale, gabon una pasa. Bale, ba, agur. Agur. Oetik altxatu zara. Al abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta tastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Otras, ya mayorcitas, estudian la composición de los alimentos y la mejor forma de aprovecharlos en la economía doméstica. No cabe duda de que todas ellas concluirán siendo excelentes amas de casa. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo, especialmente su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo y relajado y placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello, hazte un poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizás necesite de un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo. Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para que él se relaje frente a ella. Después de todo, preocuparse por su comodidad te proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el momento de su llegada, elimina zumbidos de lavadora o aspirador. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale. Deja hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde o si sale a cenar a otros lugares de diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y sus necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que es el amo de la casa. Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo, sin ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle hablándole de esta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparadas con la de los hombres. Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo por la mañana. Prevé las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido, si debe enfrentarse al mundo exterior con talante positivo. Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama. Si debes aplicarte crema facial o rulos para el cabello, espera a que él esté dormido, ya que eso podría resultarle chocante para un hombre a última hora de la noche. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de dormir, que sea así, no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando despierte. Bueno, pues esta maravillosa joyita que os acabamos de teatralizar muy alegremente, como poniéndonos en la piel de una feliz y contenta ama de casa con un pastel recién hecho. Ya, a mí se me pone la sonrisa en la boca, ¿eh? No sé si ya es de te ríes de indignación o porque suena tan a coña, pero que luego realmente no está tan lejos. O sea, dicho así suena a coña, pero no tenemos estas actitudes tan lejos de nosotras, ¿no? Eso es, igual lo que nos choca más es el lenguaje y que sea más tan directo igual, ¿no? El de eso prepárale, es. No sé qué. O sea, que ahora igual no se verbaliza tanto, pero en cuestión práctica tampoco es tan diferente. Eso es, como que ahora quizá los mandatos de género son algo más sutil, ¿no? A través de la publicidad o de la televisión, las pelis, otro tipo de discursos, ¿no? Que no van por medio de manuales, aunque también podemos encontrar unos cuantos manuales en cualquier biblioteca pública, en la sección de autoayuda podéis flipar también con lo que hay por ahí, como hacer tener un marido feliz prácticamente, seguro que hay algún título similar. Y bueno, pues no sé, realmente querríamos comentar un poquito algunas cosas de las que no nos parecen tan superadas de esta serie de, ¿no? De obligaciones de género que parece que se imponen a un modelo de mujer casada, ¿no? De mujer de su casa, de mujer del hogar. Yo quería comentar antes, porque yo cuando leo este tipo de cosas luego me da por indagar en sitios que no debo, como puede ser, pues en este caso, Foro Coches, que hablan de nuestro esto. Querido Foro Coches hablan de la guía de la buena esposa. Hablan de la teatralidad, ¿no? De las diapositivas que rulan por internet. Y una de los comentarios que a mí más me chocó fue, por ejemplo, un chaval X que dice, pues a mí, excepto la número 11, me parece todos que entran dentro de la normalidad. Y sigue diciendo, para una tía que no trabaje y todas sus obligaciones sea tener limpia la casa, los niños y el marido feliz, pues que no lo ve fuera de lo normal. Ay. Luego le contestaba, ¿no?, alguno diciendo, me parece lamentable que te parezca normal. Pero bueno, otros comentarios se reforzaban en ello, decía que no, que quitando el punto 11, que punto 11 no sé exactamente a qué se refiere en las diapositivas, ¿el de habla abajo? Al abajo y con dulzura. Pues quitando eso, el resto era perfecto. y que aunque a él le parecía normal, que seguro que las feminazis le sentaría fatal. Por supuesto, las feminazis todo nos sienta mal, ¿qué clase de duda es esa? Y eso quería comentar, porque a mí me gusta mucho leer estas cosas. A veces me indigno, pero a veces también me hace gracia. Ya, la Ruperta tiene ahí un punto un poco masoquista sí, de meterse en forocoches, pero bueno. No sé, pensando un poquito eso en estos mandatos tan tan violentos, ¿no? Tan agresivos hacia las mujeres, por supuesto, casadas con un hombre, ¿no? O en su versión moderna, emparejadas con un hombre o aspirantes a encontrar un hombre en el que basar su vida. Una cosa que realmente se mantiene mucho en los roles de mujer, y no solo en el de madre o en el de esposa, sino en general en la vida, es pensar en las demás, en los demás, antes que en una misma, ¿no? Y bueno, por supuesto, mejor si es pensar en los hombres. Pero ese mandato, ¿no? De que lo tuyo es importante, cuando te preocupas de ti misma eres egoísta, y tu función como mujer es estar preocupada de los demás y cuidar a los demás, ¿no? Esto yo creo que es algo que está muy a la orden del día, y aunque no se diga con estas palabras literalmente, pues creo que sí que hemos podido sentir en... Yo creo que es una cosa que tenemos las mujeres súper interiorizadas, ¿no? Uh-huh. El hecho de estar pendiente de los demás, de cuidar a los demás, de que lo tuyo es lo secundario, lo que tú sientas. Uh-huh. Sí, yo creo que esto es una de las cosas quizá más fuertes. También el tema de arreglarse para los hombres, ¿no? Hombre, que lo dice en un punto ahí como prepárate... No, lo de los rulos no, que eso le escandaliza, pero bueno. Vamos, estás estupenda para cuando él llegue a casa, porque él lo que quiere es verte guapa y que eres su premio, prácticamente su recompensa. Y bueno, creo que realmente en esta sociedad de hoy en día, más que en otra cosa, que el tema de la belleza y el cuerpo está como... aparte de súper normativizado, ¿no? Pues como sujeto a una serie de normas disciplinarias súper fuertes, ¿no? Y cada vez inscrito en unos cánones más restrictivos y más violentos. Y yo creo que sí que sentimos mucho esa necesidad de arreglarnos para los demás, ¿no? No para gustar a los demás, para gustar a los hombres. Sí, esa necesidad de gustar y de entrar por el ojo. Pues eso, objetualizándonos a nosotras mismas al final. Que bueno, luego el tema de arreglarse o no arreglarse es más complicado, ¿no? Pero sí que existe, digamos, un discurso que nos obliga, entre comillas, a tener que gustar, sí, de una u otra manera. Adaptarnos a un canon de belleza que además es un canon de belleza visto desde los ojos de los hombres. O sea, que a nosotras nadie nos ha pedido opinión sobre qué es lo que nos parece bonito o no bonito en nuestros propios cuernos. ¿Cuernos? No, cuerpos. En nuestros cuernos también, si queréis. Nuestros cuernos y somos feminazis demoníacas con cuernos. No, pues eso, que sí, que me parece que está totalmente visto desde la... O sea, que tenemos que gustar al hombre, porque además eso, que el canon de belleza está visto desde... para los ojos de los hombres, uh-huh, sin más. Y eso lo seguimos reproduciendo, pero vamos, sí que es algo bastante... que también ha cargado bastante el mundo occidental con sus mensajes. Eso es. Y nosotras nos adaptamos, o sea, no utilizamos nuestro cuerpo como resistencia, sino que nos adaptamos totalmente a, uh-huh, a ese tipo de modelo de belleza occidental, en este caso. Y luego el tema de agradar, que no está solo en el tema del aspecto físico y demás, sino que el tema de la necesidad de ser agradables, monas, tiernas, siempre eso, ser dulces, no ser bordes, no ser gritonas, eso es una cualidad deseable para toda mujer. Y encima además, como que existe un chantaje muy fuerte con esto, ¿no? Corremos el riesgo de ser marginadas en todo tipo de entornos, ¿no? Si no nos adaptamos a lo que se espera de eso, de una mujer agradable. Agradable es la palabra que yo creo que engloba toda esa serie de obligaciones, ¿no? Así que ya sabéis, si cuando salís algún día por ahí de copas os están dando la chapa, aguantar. Aguantar y sonreír, que eso es lo que tenemos eso que es, hacer. Eso es, y escuchar todo tipo de conversaciones estúpidas y sobre todo, como dice también literalmente en otro punto esta maravillosa guía, escuchar siempre lo que el tío tiene que decirte, porque es mucho más interesante de lo que puedas decir tú. Eso siempre ocurre así, porque nuestro cerebro no hay más que serrín. Y bueno, sobre todo en cualquier momento de vuestra vida, ya sea eso, estando de copas en una asamblea, el hombre tiene que hablar primero y tienes que esperar el turno de palabra, y eso si llegas a considerar que puedes tener que decir algo, porque normalmente tienes claro. que tener en cuenta que lo que tienes que decir no es para nada interesante. Piénsatelo dos veces, porque a lo mejor lo que tienes en la cabeza no es tan importante. Claro, y al final esto nos genera una inseguridad tremenda que se convierte en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A la hora de coger espacio en cualquier situación. Y bueno, luego el tema de lo doméstico y las criaturas, que es como para no tocarlo prácticamente, porque ya está muy claro, ¿no? Sobre las espaldas de quien sigue recayendo. Y bueno, también es muy fuerte el tema de la sexualidad, cómo permanece lo que aquí se representa, ¿no? De hecho, a mí me contaron hace poco, ayer, que está rulando por los móviles un vídeo de un encuentro sexual en público, en unos soportales en Baracaldo, creo. Y bueno, aparte de lo que parezca o no parezca en el vídeo, que yo puedo tener mi propia crítica, mi propia lectura, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que, por lo visto, en Twenty se ha hecho como una especie de quedada para ir a ver al bar donde suele ir la chica, para hacerle como corrillo, como para humillarla en público. O sea, quiero decir con esto que al final, estando en el año 2012, la guarra sigue siendo ella. Aunque haya habido una práctica sexual consentida en público y no sé, y al final, y fueron chicas. Bueno, yo pensaba que era este fin de semana, que de hecho pensábamos aquí hacer un poco de publicidad y buscar algún tipo de protocolo de actuación para poder impedirlo, pero creo que fue la semana pasada. Entonces ya no sé, creo que no se puede hacer nada, pero me parece alucinante que eso, que chicas y de la edad, que la chica esta tenía 17 años. O sea, que no estamos hablando de una mujer de 55 años y de su entorno, que a lo mejor podría, yo qué sé, pues debido a lo que ha vivido, a su experiencia de vida, pues podría planteárselo de otra manera, sino que son niños y, o sea, adolescentes de 17, 18 años, uh-huh, los que están tachando a esta niña de guarra y los que pretenden humillarla públicamente. Así que para que veáis que la sexualidad todavía está ahí, nos falta mucho, mucho por andar ahí. Eso es, y que el discurso sobre la sexualidad, pues parece que se ha podido transformar mucho, pero no hay más que echar un vistazo a la pornografía normativa y ahí podemos ver en qué plano súper secundario queda el tema del placer de la mujer. Bueno, es que el placer de la mujer, si existe o se refleja, es al final como una derivación de lo machote que es el hombre y cómo puede hacerse entre las mujeres, ¿no? Esa... Un gemidito. Un delicado gemidito. y bueno, pues... En fin, que sí, que tenemos una herencia en las espaldas, que tela marinera. Al abordaje en Tutensaus. Zapatuero, eguardiko amabitatik arratzeko irutara, irola tatastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Cárcel de Revivia, ala de alta seguridad. Desde que conozco el arte, esta celda se ha convertido en una prisión. Representaremos sobre las tablas de nuestro escenario una obra de Shakespeare, Julio César. Juan Darío Bonetti, nacido el 16 del 9 del 71. ¡Ave César! ¡Ave César! ¿Cuántos siglos venideros verán representada? César debe morir, deconstruyendo a William Shakespeare. César debe morir es el título del nuevo film de los hermanos Taviani, que se estrenó a finales de noviembre tras pasar por un festival de Berlín, donde contra todo pronóstico de la crítica especializada se alzó con el Oso de Oro, el máximo galardón de este festival alemán. Que bueno, pues ya sabéis, fue para esta pareja de octogenarios italianos que nos traen una pequeña gran película, pequeña en duración, pero un film notable. Una muy especial versión cinematográfica del inmortal Julio César de William Shakespeare. Los hermanos Taviani son una pareja de directores que en los 80 estaban entre lo más granado de eso que se ha dado en llamar cine de autor, gracias a pelis formidables entre las que podríamos destacar Padre Padrona de 1977 o La Noche de San Lorenzo del 82. También me veo obligado a recordar Buenos Días Babilonia, una peli del 86, un film que a mí me gusta, me gustó y mucho. Una película sobre el mundo del cine y el rodaje de una grandiosa película de 1916 de Griffin, titulada Intolerancia. Aunque la realidad es que los Taviani parecían haber desaparecido. Recuerdo haber visto, pues a finales de los 90, Las afinidades selectivas, que me gustó y poco más. Lo último que supe fue de las malas críticas recibidas por su anterior película, El destino de Nunik. Una coproducción protagonizada por Paz Vega, que fue vapuleada por la crítica y dio por muertos a los hermanos Taviani, cinematográficamente hablando. 5 años después de aquel fiasco llega César debe morir, una película que viene a ser una especie de documental sobre los preparativos y representación de una obra de teatro de Shakespeare en un penal de máxima seguridad italiano. Una obra protagonizada por reclusos de esta prisión. Gran parte de ellos presos con delitos de sangre, por pertenencia a la mafia o tráfico de drogas. Estamos ante una especie de docuficción rodado en la cárcel romana de Rebibbia. Esta César debe morir sorprende y engancha. Comienza con un fragmento de la representación en un teatro, luego sabremos que es el de la prisión, para luego trasladarse 6 meses después y contarnos sobre los preparativos, empezando por el casting, uno de los momentos más memorables del film, donde estos internos actores, en primerísimo plano, mirando a cámara, se presentan en este casting para participar en la actividad teatral de la prisión. A partir de ahí asistimos a la preparación, a los ensayos dentro de la monótona realidad carcelaria, mientras se pasa el mocho por los pasillos, chapado en el chabolo, paseando por el patio, etcétera, etcétera. Es muy notable lo bien que aprovechan los hermanos Taviani la cárcel en el contexto de lo narrado. Hablo del espacio físico, esos pasillos, los distintos patios, las rejas, y además cómo los ruidos propios de la cárcel se integran de forma natural en la película. Destacan y mucho en esta peli las interpretaciones, esos presos que en lugar de actuar parecen ser. Esa presencia física de cada uno en su rol de César, de Bruto, de Casio, del adivino, este de Guárdate, de los Idus de Marzo. Todos se nos antojan el mejor actor para el papel. En declaraciones, estos internos actores comentaron que Shakespeare parecía haber pensado en ellos cuando escribió el texto. Es conocido por todos y por todas la universalidad de la obra de William Shakespeare, y en el caso que nos ocupa hoy Julio César, pues qué mejor lugar para hablar de este tiranicidio y de traición que Roma, y que estos rostros desconocidos para sacar adelante un texto que habla de muerte, de delación, de traiciones, magnicidio, en un retrato de una Roma moralmente decadente. Y estos actores llevan en su rostro y en su mirada un pasado, una realidad que parece la de los propios personajes que interpretan. Estos actores comprenden el texto, lo interiorizan y aportan su experiencia terrible en esta austera película. Secuencias cortas, planos cercanos y una formidable fotografía capaz de sacarlo todo de cada rostro, cada mirada, cada gesto. Asistimos a la implicación de estos actores en la labor teatral que parece abrirles una ventana al exterior. La película se disfruta y se sigue con atención. Deja algunos momentos inolvidables y vuelve a poner de actualidad a Paolo y Vittorio Taviani, que con este film además nos hablan de la dignidad del hombre, que aunque condenado, sigue siendo un hombre, hasta el final. Quizás me hubiera gustado algo más de profundidad dramática en el film, que la realidad de cada uno de la prisión, pues que esta realidad hubiera interactuado más con el texto, con el film. Y aunque es cierto que esto ocurre, el conocer algo más hubiera podido hacer que la calificación de esta película hubiera sido más alta. Quizás también esto se deba a la naturaleza de un film que es lo que es y en el que se ha invertido el tiempo justo. 6 meses de preparación con los presos en el penal, proceso que culmina con la representación como colofón de la obra. César debe morir es un ejemplar obra cinematográfica sobre la preparación de una representación teatral. Una película que nos trae, nos reivindica de nuevo a los hermanos Taviani como unos cineastas radicales, a seguir teniendo en cuenta. César debe morir es una película honesta, corta en duración, 75 minutos y notable de resultado. Un film interesante, una sorprendente relectura de Julio César, de Shakespeare. César debe morir, buen cine. Invasor, fallido thriller de contexto bélico. El 30 de noviembre se estrenó esta película, Invasor, film del cineasta Daniel Calparsoro, que llevaba bastante sin estrenar, ya que últimamente se había dedicado a la producción televisiva. Así que después del culebrón del Capitán Trueno, nos encontramos con esta película, cine de encargo para un director solvente y con oficio. Técnicamente, sus films suelen contar con buena factura, pero vista su trayectoria, esta la hemos de calificar de irregular. Desde el brillante debut, en el 94, con Salto al vacío, Calparsoro habrá aprendido mucho del oficio cinematográfico, pero nunca ha alcanzado las buenas sensaciones que dejó con ese puñetazo en el estómago, ese salto al vacío en una margen izquierda deprimida, esa crudeza, esa austeridad. Luego, nada realmente muy destacable. A ciegas no estaba mal, mientras que Asfalto y Guerreros eran bastante fallidas. Guerreros fue un interesante intento de abarcar o aportar algo sobre un cine de género, en este caso bélico, desde la paupérrima industria cinematográfica del Estado español. 6 años después de Guerreros, Calparsoro retoma el género bélico con esta Invasor. Recuerdo haber visto previamente algunos trailers promocionales de la película, donde se destacaba esta Invasor como un film de los productores de Zelda 211. Recordemos que fue esta una formidable película de género que dio el campanazo. Un film que, además de buena factura, intérpretes y realización, contaba con un muy bien guión. Y es en este último elemento donde hace aguas esta Invasor. Estamos ante un tipo de película que estamos acostumbrados a ver dentro de los parámetros del cine comercial que nos llega desde Hollywood. Un cine de género, acción y entretenimiento. Invasor nos recuerda inevitablemente este tipo de cine comercial hollywoodense. Y la cosa no es negativa de por sí. Parece que el director hace una apuesta por un film de calidad que guste al gran público. Un público, el de este tipo de pelis, que no tengo claro que acuda a salas a ver cine español, pero bueno. Calparsoro demuestra una pericia técnica y una dirección con pulso que nadie tiene que envidiar a producciones norteamericanas, pero esto no es suficiente. Invasor es un film que comienza como una película bélica para pasar a convertirse en un thriller de intriga, de esos conspirativos, que se mira en el cine de Paul Greengrass, el de la saga Bourne. Además, cuenta también con elementos de drama familiar y una intención de denuncia sin que estemos para nada ante un film de lectura política, pero sí quizás con buenas intenciones, que se quedan en eso. Hablamos de la intervención española en la ocupación de Irak. El protagonista es un capitán médico del ejército español que resultará herido en un ataque de la resistencia iraquí. El prólogo bélico nos mete en harina, bien rodado. Estamos ante el desempeño de esa labor humanitaria anunciada en el contexto sucio de la guerra e invasión de Irak. A todo le podéis poner comillas. Herido en el ataque, Paco, así se llama el protagonista, capitán médico, será repatriado para curar de sus heridas y descansar en casa junto a su familia. El asunto estriba en que Paco ha perdido la memoria, no recuerda lo que ocurrió y todos sus intentos por recordar le llevan en dirección opuesta a la versión oficial. Atormentado por demonios interiores, se empeñará en la búsqueda de la verdad, aunque esto le suponga el enfrentamiento con la autoridad competente y las consecuencias que esto pueda acarrearle, no solo a él, sino también a su familia. Nuestro protagonista, el militar bueno, incongruencia, está interpretado por Alberto Amán, mientras que su amigo, compañero de armas y subordinado, está interpretado por ese formidable actor que es Antonio de la Torre. Invasor es una adaptación de una novela de Fernando Marías. El planteamiento a priori cuenta con elementos de interés, pero tiene un guión que como mínimo califico de flojo. Le falta enjundia y entidad dramática. Los personajes se nos presentan con unos diálogos más bien pobres e incluso malos. Y la historia va de un género a otro, del bélico al thriller conspirativo, de forma superficial y sensacionalista. Los actores hacen lo que pueden en este desaguisado, y no creo que Alberto Amán esté mal, pero supongo que poco podía hacer con la historia rocambolesca de su personaje. Antonio de la Torre, más de lo mismo, aunque yo personalmente hubiera preferido, creo, a este como protagonista. Me parece mejor actor, con más carácter. Carla Lejalde interpreta a un oscuro e inquietante personaje, trabajador del ministerio encargado de que se mantenga la versión oficial y de utilizar lo que haga falta o estime necesario para disuadir a quien se quiera salir de esta versión oficial. Creo que es lo más memorable de la película, el personaje que interpreta a Carla, quien hace una muy inspirada creación del malo del film, un hombre habituado a nadar en las cloacas del Estado. Uno de estos oscuros fontaneros, encargados materiales de esa guerra sucia, de los que se manchan las manos. Invasor es, como ya he dicho, un film de probada solvencia técnica, bien rodado, con unas escenas de acción bien resueltas. La persecución en coche a través de la ciudad está técnicamente muy conseguida. La peli cuenta con un buen ritmo, pero las lagunas de un guión chapucero hacen que el film fracase a pesar de sus quizás buenas intenciones. Además de la inconsistencia del drama familiar, solo mostrado muy superficialmente, me llaman varias cosas la atención en el plano negativo, dentro del guión o de la historia. Como es que el prota, tan joven, tenga ya grado de capitán y viva en el pedazo de casa en la que vive. Dentro de la realidad del Estado, yo personalmente no me lo creo. Por otro lado, el ensañamiento policial y la brutal persecución es también argumentalmente bastante incomprensible. Y así un largo etcétera. En resumen, que os podéis ahorrar, Invasor. Una película fallida donde Cal Parsoro demuestra ser un director con pericia que lamentablemente no parece saber elegir buenos guiones o como mínimo ver las carencias para solventarlas. Y aunque es evidente que Invasor no pretende ser más que cine de entretenimiento, lo que no es poco, un guión inconsistente pues no ayuda. Si tenéis curiosidad, esperad a que la pasen por televisión. Invasor, una lástima. Al abordaje en zuten zauz, daztaz eta erola erratien laburpenik onen. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro compañero de Herrera. Opa, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, opa. Buenas noches. Opa, bueno, es que ricasco, pues, para estar aquí y para atender, pues eso, nuestras preguntillas. Uh-huh. Nada, para empezar, creo que estaría guay saber realmente cuál es la situación hoy en día de Inma. Vale. Bueno, Inma Berriozabal es una vecina de Santutxu, que bueno, en este momento se encuentra en la cárcel de Alhama, o sea, dispersada a más de 800 kilómetros de Euskal Herria, y está dentro de la lista de los 13 presos y presas enfermas que conforman que están dentro del colectivo de presos y presas políticas vascas. Y en concreto, Inma, la situación que tiene en este momento, pues bueno, tiene varias enfermedades crónicas, o sea, hepatitis B, diabetes, y luego aparte tiene otras enfermedades como el asma, psoriasis, etcétera, tiene una prótesis en la cadera también. Y un poco la situación de Inma es que toda esa unión de enfermedades o el tener todas esas enfermedades crónicas, pues bueno, hace que su situación en la cárcel, pues bueno, en este momento sea insostenible, ¿no? Y más, sobre todo, pues bueno, las condiciones en las cuales se encuentra en Alhama, que bueno, Alhama está en Galicia y Alhama, pues bueno, es un sitio donde la humedad es impresionante, pues bueno, lo que hace esa situación es que sus enfermedades en este momento se agraven, ¿no? Entonces es un poco su situación, ¿no? Y por eso está metido y se pide la excarcelación inmediata de Inma, sobre todo porque todas esas enfermedades crónicas, pues como bien he dicho antes, hace insostenible su situación en la cárcel en este momento, ¿no? Además, bueno, esto es una de las reivindicaciones históricas, podemos decir, ¿no? De que la ley propia del Estado español dice que los presos gravemente enfermos deben de estar en la calle, ¿no? Y o en uh-huh. sus casas. Y bueno, hemos tenido hace poco pues otro ejemplo, ¿no? Con algún otro preso. Y bueno, hay más personas que se encuentran en esta misma situación también, ¿verdad? Sí, pues sí, son 13 en este momento, ¿no? Son 13 personas que en este momento se encuentran, la mayoría de ellas dispersadas además, y serían, pues bueno, en Vizcaya hay otros 3 presos, Chus Martín, José Miguel Echandía y Isidro Garalde, que bueno, tienen diferentes enfermedades. O sea, Chus tiene un trastorno esquizofrénico, el cual, pues bueno, le ha llevado en 2 ocasiones a intentar suicidarse, lo cual pues hace que la cárcel no sea el entorno en el cual tiene que estar para poder, ¿no? Para poder llevar un por lo menos un tratamiento adecuado de su enfermedad, que es un preso de Basauri. José Miguel Echandía, que es de Larrabetxu, pues aparte de tener problemas también de varios trastornos psiquiátricos, también tiene hepatitis C, lo cual hace del mismo modo que no haya condiciones en la cárcel para poder llevar un tratamiento, al igual que, pues bueno, también en Vizcaya está Isidro Garalde Mamarru de Ondarru, que bueno, aparte de tener cáncer de próstata, tiene serios problemas de corazón, ¿no? Y un poco es una reivindicación además, no solo con estos 4 presos vizcaínos, sino aparte, pues bueno, con el resto de presos tanto de Guipúzcoa, Nafarroa como Áraba, que como tú bien has dicho es histórica, y no solo que no, porque lo dicen las leyes españolas tienen que estar en libertad. Aparte de eso, es que en este momento lo que son las cárceles del Estado español o del Estado francés no cumplen las condiciones suficientes para que ningún preso pueda tener un tratamiento adecuado de este tipo de enfermedades crónicas o incurables, ¿no? Y un poco nosotros lo que reivindicamos, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Que estas personas, para poder tener un tratamiento adecuado y poder llevar, ¿no?, una vida mínimamente digna, tienen que estar en libertad, ¿no? Hace poco hemos tenido también el caso de Josu Uribe Etxebarria, pero también lo que reivindicamos es que no se puede llegar al límite en el cual una persona, pues bueno, tenga que llevar hasta, ¿no?, hasta la línea de lo que podría ser la muerte para poder tener unas condiciones dignas para no solo poder ser tratada, sino para poder sobrevivir, ¿no? Sí, parece que es lo que están esperando, ¿no? Que lleguen al tope máximo de salud para al final ya decir, bueno, pues le vamos a sacar. Y ya también con los problemas que tuvo también para poder salir, vamos. No sin polémica todo. También está el tema de que me imagino que habréis intentado poner recursos, habrán mandado cartas a instituciones penitenciarias y todo, y cuál es un poco, me gustaría preguntaros cuál es un poco la excusa que dan o qué razones argumentan para mantener a todos estos presos todavía encerrados. Bueno, sí, por una parte sí, o sea, todos estos presos han pedido su libertad por la situación que padecen, pero luego aparte las contestaciones son continuamente negativas a esas peticiones de libertad. Las razones son distintas, desde que ellos consideran que las enfermedades no son suficientemente graves como para cumplir los requisitos por los cuales sus leyes dicen que tienen que estar en libertad, hasta pues bueno, simplemente decir que no, más que nada porque dicen que los artículos a los cuales se pueden aplicar no llegan, pues tampoco las enfermedades o los diagnósticos que desde la cárcel se hacen. Por eso tenemos que tener también en cuenta, es decir, si la cárcel no hace un diagnóstico y coincida con el diagnóstico que pueden hacer sus médicos de confianza, los médicos que desde Yaquiadi, pues que hacen un trabajo impresionante yendo por las cárceles e intentando asistir a todos estos presos que padecen enfermedades, pues al no coincidir y al final lo que prevalece un poco es el diagnóstico que se hace desde la cárcel, que muchas veces tampoco coincide con el diagnóstico real que tienen estos presos y estas presas, ¿no? Y bueno, supongo que alguno o alguna de estas presas la habrán aplicado la doctrina Parot. No sé si sabes alguno de ellos. Sí, sobre todo, en este momento... Perdona, pero queríamos preguntarlo porque como sale también en los medios de comunicación oficiales, ¿no?, que se está discutiendo o debatiendo esta sentencia, que están esperando que se haga firme, que por eso no han dejado en libertad a alguna persona que Estrasburgo pues ha dado ya como hecho, ¿no? Y te queríamos preguntar un poco pues sobre el tema de la doctrina para eso. Sí, dentro de estos presos hay varios que tienen, o sea, aparte de tener las enfermedades estas, o sea, tienen aplicada la doctrina Parot. Uno de esos casos es el de Isidro Garalde Mamarru, el preso de Ondarru, que tiene aplicada la doctrina Parot, al igual que la tiene, por ejemplo, José Ángel Biguri de Araya, o que tiene Gochone López Luzuriaga, ¿no? Y bueno, un poco en este momento la doctrina Parot, pues bueno, a pesar de estar firme lo que es la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, por la cual le insta al Estado, al gobierno español, a poner en libertad a Inés del Río, en este momento el Estado español o el gobierno español en este caso lo que está haciendo es alargar una situación que a nuestro parecer ya no tiene marcha atrás, ¿no? Y es que lo que es Estrasburgo y el juzgado de derechos humanos de Estrasburgo le ha dado la razón a Inés y ha dicho que no se puede aplicar la doctrina Parot por diferentes razones, ¿no? Otra cosa es que ante eso el gobierno está utilizando diferentes artimañas y sobre todo mucha presión diplomática y política para intentar darle la vuelta a esa sentencia, ¿no? Y un poco nosotros lo que veríamos es que en este momento lo que tenemos que hacer es activar a la gente y sobre todo crear una presión en torno a lo que es la doctrina Parot también, ¿no? Porque son las dos situaciones más graves que en este momento pues eso padecen los presos y las presas políticas vascas, ¿no? Que son la situación de los presos y las presas enfermas y la situación de los presos y las presas que tienen aplicada más que la doctrina Parot. Nosotros llamamos la doctrina de la cadena perpetua, pues nos parece que la doctrina Parot es un término que nos ha impuesto, en cierto modo, los medios de comunicación españoles y sobre todo los juzgados españoles, pero sí, la cadena perpetua al fin y al cabo es otra de las apuestas, otra de las luchas que tenemos ahí en la primera línea de la barricada, ¿no? Y bueno, sobre la moción de censura. Sí, queríamos que nos hablaras un poco, pues eso, sobre la moción de censura que se debate mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, pues a dónde sale, el por qué. Pues eso es un trabajo que, pues bueno, la verdad que no es la única, ¿eh? Es un trabajo que se ha estado realizando sobre todo desde la situación de José Uribe Etxebarria, ¿no? En la cual se han ido metiendo durante los últimos meses, en varios ayuntamientos, en muchos ayuntamientos de Euskal Herria, mociones pidiendo la libertad de los presos y las presas enfermas, y en concreto en Bilbo, desde Santucho, se ha hecho un trabajo muy, o sea, yo definiría como muy importante en torno a la situación de Inma, ¿no? Se ha hablado dentro de Herria se ha creado un grupo de trabajo para trabajar y para llevar a cabo diferentes relaciones con tanto con grupos del barrio como con agentes políticos y sociales de Bilbo, pidiendo la libertad de Inma, ¿no?, de Inma Berriozabal. Y en ese sentido, lo que se ha hecho sobre todo ha sido, aparte de hablar con todos los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento de Bilbao, se ha hablado con varios sindicatos, se ha estado con el obispo de Bilbao, etcétera, etcétera, un poco para trasladar cuál es la situación de Inma y cuál es la situación del resto de los 12 presos y presas políticas vascas enfermas, pidiendo compromisos por parte de estos diferentes agentes con los que se han reunido, ¿no? Sobre todo desde la plataforma, desde el grupo de trabajo, desde Santucho, ¿no? La verdad que la respuesta ha sido bastante positiva desde todos ellos y en concreto en Bilbo lo que se ha conseguido ha sido, por una parte, que Bildu pues eso, metiese la moción que les ha trasladado Herrera, la moción en el pleno de mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, y por otra parte se ha conseguido lo que es el compromiso por parte del Partido Nacionalista Vasco para apoyar esa moción, ¿no? Entonces nosotros lo que pensamos es que mañana esa moción, ¿no?, va a ser aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao, a no ser que a última hora ya haya algún cambio cuando deseamos, y entonces nos parece un paso importante dentro del trabajo que se está haciendo con Inma Berriozábal, ¿no? Porque el apoyo no solo de los grupos políticos, sino que el apoyo social, tanto los compromisos adquiridos por los diferentes grupos de Santutxu como por diferentes de grupos de Bilbo, ha sido muy importante, ¿no? Y al fin y al cabo, para nosotros, lo de mañana es un paso más que es importante, pero es un paso más, lo cual un poco lo que remarca es que en este momento somos miles de personas en Euskal Herria, sí. una gran mayoría que exige en este momento que se den pasos en dentro de la política penitenciaria para cambiar esa política penitenciaria y que esa política penitenciaria pase a claves de solución, ¿no? A claves en las cuales todos los presos y todas las presas políticas vascas puedan volver a casa. Sí, y también aprovecháis para convocar una concentración en el ayuntamiento, ¿verdad? Sí, porque nosotros pensamos desde Rida que más importante que lo que puede ser los pasos también que se puedan dar de las instituciones, lo importante es la activación social y la movilización social en la calle, ¿no? Entonces queríamos aprovechar también el día de mañana para volver a concentrarnos delante del ayuntamiento a las 12:30, ¿no?, en las escalinatas del ayuntamiento, para pedir la libertad de Inma, pero no solo la libertad de Inma, sino la libertad también del resto de los 12 presos y presas, ¿no?, políticas vascas, ¿no? Y nos parece muy importante además que no solo sea, sino que también, ¿no?, lo que son la movilización en la calle, lo que son el explicar a la gente, ¿no?, cuál es la situación de estos presos, nos ayuda luego a que podamos, ¿no?, trasladar y crear una unión de fuerzas sociales para poder dar la vuelta a la situación que se vive en estos momentos en las cárceles. Al igual que la de mañana a las 12:30 en las escalinatas de Bilbao, también, pues bueno, yo voy a aprovechar un poco para animar a la gente también a bajar al último viernes de mes, que es pasado mañana también, a las 7:30, ¿no?, a la Plaza de la Arriaga. Y me imagino que para primeros de año, como todos los años, habrá una manifestación nacional en Bilbo, ¿no? Lo pregunto, aprovechamos y lo comentamos. Sí, me parece muy bien, además. Sí, ahí andamos trabajando ya lo que es la movilización del 12 de enero en Bilbo, ¿no? Y junto con la movilización del 12 de enero, pues bueno, todas estas grandes cosas que estamos haciendo con el tema de la situación de los presos enfermos, yo creo que nos van a ayudar también de cara a esa movilización de enero, ¿no? Y aparte de la movilización de enero, que pues bueno, estamos en este momento ya, está puesta en marcha la campaña de cara a la movilización de enero y se están recibiendo ya, más que adhesiones, se están recibiendo compromisos por parte de la gente a la hora de ayudarnos a llevar a cabo esa movilización, como puede ser los compromisos que están adquiriendo varios grupos de música, etcétera, etcétera, de cara al LIDAP que vamos a realizar el 8 de diciembre en la SOCA de Durango a las 3 de la tarde. Y sí, lo que buscamos que es, aparte de lo que es la adhesión a lo que puede ser la manifestación, que la gente participe activamente en la campaña, ¿no? Que participe activamente en la campaña, cada uno desde, ¿no?, desde su ámbito, desde el trabajo que realiza habitualmente, para que nos ayude también a hacer esa campaña, ¿no? Y es un poco la filosofía que estamos intentando trasladar de aquí al 12 de enero. Muy bien. Pues la verdad que te agradecemos que nos hayas atendido, que nos hayas contado todo esto. También, si quieres comentar algo antes de despedirnos. No, único, pues dos cosillas. Una sería invitar a todo el mundo a que participe, ¿no?, en la movilización de mañana y de las que nos tirala. Y luego, como segundo mensaje de hoy, pues invitar a la gente a que se implique en los Herrira Bilgunes que se están creando en los barrios de Bilbo. Pues nosotros pensamos que tienen que ser gunes en los cuales la gente participe activamente por los derechos de los presos y las presas políticas vascas, por los derechos del colectivo de presos y presas políticas vascas, porque pensamos que es la, en este momento, la clave, el activar al máximo de gente posible y el llegar al gente, al máximo de gente posible, para poder cambiar al fin y al cabo lo que es la política penitenciaria y para poder atraer a todos los presos y a todas las presas a casa, ¿no? Solo pensamos que ante la, ¿no?, la, pues, la cerrazón que tiene tanto el gobierno del PP como pueden tener diferentes fuerzas y agentes políticos, ¿no?, en Euskal Herria, con el tema de la solución del conflicto y más en concreto con el tema de los presos y las presas políticas vascas, que la única forma de cambiar, ¿no?, en este momento ese bloqueo que nos quieren imponer a toda la, ¿no?, a toda la ciudadanía vasca, sería el activarnos, el presionar en la calle y el movilizarse a favor de los derechos de los presos y las presas. Únicamente eso. Muy bien, pues eso, te agradecemos un montón haberte tenido aquí, la verdad, por también, pues eso, por haber sido la voz de estas presas que verdaderamente lo están pasando mal. Y bueno, para próximas ocasiones, también cuando lo necesitéis, pues que aquí está la radio para que comentéis lo que os apetezca. Va, es que ricasco, y vosotros también cuando queráis, pues sabéis que estamos aquí y es que ricasco por dejarnos participar también. Venga, pues, Gabón. Un abrazo. Venga, Gabón. Agur. Guazen bigarren orduarekin. Aziko gara Emarrok irratzaioarekin, irratzaio berezia ostegun hontan biziko duzuena. Alde batetik, Ane Arrutiko Intxaurrak egongo da gurekin elkarrizketa egiten eta akustiko sentikor bat eskainiko du. Eta bestetik, ba, neskekin jako, ba, diskoen errepasoa. Gaurrez, Ontaldea, Las Valium, eta bar, eta bar. Seguimos con Mar de Fueguitos, que esta semana charlan con el escritor e investigador Vincent Boix sobre su último libro, Piratas y Pateras, el acaparamiento de tierras en África, perdón. Seguimos con La Linterna de Diógenes, perdón, que entrevistan, contaremos con la entrevista de Adela Muñoz Páez, catedrática de química, que ha escrito un libro sobre la historia del veneno. Con ella viajaremos a tiempos de Cleopatra para ver que la reina de Egipto era una experta en plantas, nos tratará el mundo de las conspiraciones de los Borgia y el veneno particular de esta familia. Iremos hasta las cortes europeas, donde se utilizará el veneno de forma tan natural en las luchas políticas, el uso del veneno como forma de suicidio en el Tercer Reich y un largo etcétera. Así que te contamos con el placer de volver a escuchar La Linterna de Diógenes en El Abordaje. Y con esto acabamos la segunda hora. Bixigu begiekin legatza rapatuta ta beste behin busti gabe gaueko baltsan dantza balantzan narrantzantzan gaueko baltsan dantza balantzan narrantzantzan Arratsaldeon guztiei, berriro Emarrok saioan gaude. Eta berriro hirugarren saioan daukagu Zaratzetik datorren neska bat, eta bera da Ane eta izen artistiko Arrutiko Intxaurrak. Kaixo. Zela nene, ondo? Ondo. Hori, poste naiz. Baita nire. Azteko nahi baduzu jo abesti bat, eta gero ja hasiko gara elkarrizketa. Oso ondo. Bueno, kantau da Amildegia izena du. Thank you. biziko zi. Lehenengoa galdera da, nun geratu dira zure ametsak, ane? Bueno, oaindik ikusteko gauzatzeko daudela oaindik, amets honenak. Osan da. Oh. Vale, eta arrutiko intxaurrak zergatik, nondik datorren izen artistiko hau? Ba, maia esan ez da kasentzu berezirik. Ni ane arruti naiz, nera bizena arruti da, eta ziginan lehenengo pare bat kontzertu edo manitu nanea arruti izenakin eta zaten un ez da posible. Jarri behar da izen artistiko bat eta ziginan ba gure artian botatzen eta Iruñako lagun bateko botasun arrutiko intxaurrak gustatu zitzaigun eta hor gelditu zen. Eta zagatik eduki behar da izen bat artistikoa. Beitu Patxu eta Peio eta Alaitxu eta Maider eta horiek. Eh? Ba, lagun batek esan zian, kantuak baino askoz garrantzitsua guadala izen artistiko bat eukitzia, gutxinez, kamisetak eta txapak egiteko. Mertxandak zin guztia. Hori da, hori da. Eta zuek ez duzu ikusten, baina berak ekarri digu intxaurrak. Egia da. Mila esker. Kristen eta ia. Eta guk ura bakarri. Eta nola hasi zinen gitarra jotzen? Nondik dator abilezia hau edo? Bueno, gitarra jotzen aspalditik, ba igual ez dakite, 12 urtekin edola hasiko nintzen. Ze bueno, nere familian gehienak musika inguruan moitzea, ba daskate osoak bai gitarra, bateria eta jotzeuena, lenguzuak egeienak talden batian dabiltza. Eta orduan ba, etxian beti, ba, Baskai afari familiar danetan beti jo izan da gitarra edo taula hasi nintzen jotzen. Gero jautzi nun, berriro hartu nun, eta bueno, hola, pixkanaka. Baina beti bakalari moduan, eh? Osea, beti zu bakarrik? Ba, eskegia esan, hola, jotzen nire kantuakin eta hasi naiz duela ba, urte terdi edo. Izan da azken urteko kontua. Bale, lehen bertsioak edo beste... Ba, edo sobremesako... Zea, oie, kanta popular, oie. Bai, kantikos populares, hori bai. Eta... Baina, bueno, bain... Ba, izan zan... lankide batek izan zian, bai, horrek ez du zertako, bali, joi merritu zuzure kantak, eta, pues, hola, animatu zian, hasi nintzen kantak iten, eta gero lagun batek taberna basekan, eta montatu zuen illa kontzertua abisatu gabe, zan zian, bai, izan dia jotze zula, ja, eta, bueno, naztak egun esatzen, bai, ja. Hori, estreno, etzureten, lagun baten taberna. Bai, Iaia jakin gabe. Bai, Sarasko Juli Juli Tabernan. Bai. Eta ze, letrak egitea zaila da edo nondik hartzen duzu inspirazioa, nondik egiten dituzu? Ba, nei asko kostatzei letrak egitea. Egia da en asko zerretxo hartzen gitarra eta doinoak atatzen zaizkit eta hor dazkat mobilian mila doino grabatuta, baino gero letrak egitea kostaite zait idaztia eta ordun ba bueno, badazkat kantuan eriak, baina adibidez bi letra ba, lagun batek indizkit. Hemen dikan edo muso nodork. Bat. Bai, muso handi bat. Bai, bai zela purtu indizkion behai esan gabe. Dialdu zitu nola kuadria osoa imelua dialdu zun eta hortik hartu indizkion. Beidu. Baina, bueno, norbait animatze bada letrak itean, nik guztu handi sartuko ditut. Oso ondo. Ah, bai, baitu, baten bat animatzen bada, badaki. Jode. Hemen da guera fres musika Olida. Jartzeko, ez? Oso ondo. Ida polita izan daiteke. Bai, gainera, igual hori hartuko dizugu aurrerantzean, ba hori. Ez, supresaude, ez, jendea itxa sartzea eta gero zu jotzea, ez? Bai, vale, pues. Lehiaketa bat itia dakau. Ah, bai, eh? Bai. Jode, zelako animada, eh? Ondo, ondo. Zuzen badara mazu jotzen? Ba hori urte terdi edo. Urte terdi bakarrik? Gutxillo, lehenengo kontzertu izan zen, iazko urrian. Bai, ez gutxillo, urte no? Eta zerbait. Jo, eta ya sabe deskatzen ja jendeari hor desafiatzen. Ba, ez zela estankatuko gea, hor, ez badia letra kateatzen, ba, bintzat, doinu berriak eukitzeko. Eta, bueno, esan duzu, mobilan grabatzen duzula, ba, ez dakit, melodiak eta hori. Eta hori zelan egiten duzu. O sea, joate zara kaletik eta, abertu, melodia bat, piztugot mobia eta ziko naiz. Normalian etxian, gitarra jotzen nahi naiz, eta buruan sortze bazei doinu bat edo gitarrak inateatze bazei, ba, bueno, esaztutzeko, segero naiz guatzen, apuntatze badet akordiak zeintzian naiz guatzen ondo, eta orduan, bueno, ba, hor apuntatze ditut mobilean. Orduan, inspirazioa beti etxean, gitarraren aurrean? Gitarrakin normalian. O bestela odoinu bat sartzei buruan eta ezin dut burutik kendu etxea jun eta jotzet eta xoe baspare. Bai, ez ondo. Auzokidak eta hori dira eta esaten duzu oso oso. Ondo. Esan aldi oso auzokidei abesti bat proposatu, ja, entzuten badute gitarra egunero, pues. Venga, mendik luzatzen dugu deialdi bat, han ere auzokidei. Pues nahi baduzu jodezak ezu beste abesti bat. Beste bat. Venga. Vale, ba. Eta zer joko diguzu? Jende pila bat etorri zait, esan ez, boa, oso identifikatuta sentitu naiz, eta ez dakizeta, bueno, ba. A ver, entzungo ba. Ba, claro, Facebook dago. Ni deitzen nion kanta ñoñua, ba, bueno, badirudi ñoño asko gaudela hemen inguruan. Eta bixi, ba. Pero a Bueno, Ane, pues besterik gabe, eskerrik asko eta placer bat izan da. Zuei, Berdin. Bueno, esker, eta horrengo arte. Al abordaje entzuten zaus. Zapatuero eguerdiko 12tik arratzeko 3utara Irola eta Tastas irratik libreek astean zehar egindakoaren laburpenik onena. Saludamos ya, como os decíamos al comienzo del programa de hoy, a Vicent Boyce. Él es el autor de este libro, Piratas y Pateras, el acaparamiento de tierras en África, del que vamos a hablar a continuación. Un libro en el que, bueno, él describe el panorama de, bueno, de lo que tiene que ver con las tierras a nivel mundial como desolador, y en el que, bueno, cuenta cosas como, bueno, como esta, que vamos a destacar solamente una. Las tierras de aproximadamente 60 países en todo el mundo están en el punto de mira de inversionistas y de al menos una docena de gobiernos. África, sin duda alguna, es el continente más apetitoso, y 40 de sus naciones podrían estar en el punto de mira de empresas y estados soberanos. Muy buenas tardes, Vicent. Buenas tardes, Gorka. Muy buenas. Panorama desolador, dices, cuentas. Totalmente, porque, bueno, el capital, en una nueva vuelta de tuerca, pues está intentando, pues, acaparar, digamos, el que era el último, el que yo creo que era el último eslabón dentro de la cadena alimentaria que permanecía ajeno a las zarpas, ¿no?, de esta gente. Porque, bueno, las semillas, por lo menos las semillas que se comercializan, o los agroquímicos, estaba en manos de unas pocas multinacionales, así como el empaquetado de algunos comestibles, también la distribución, la intermediación. Por ejemplo, en el Estado español hay que tener en cuenta que 7 supermercados y centrales de compra, pues, controlan aproximadamente el 75% de la venta de alimentos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el cual, pues, la mayoría de eslabones de la cadena alimentaria estaban siendo acaparados y estaban siendo absorbidos por ciertos intereses económicos, ¿no? Lógicamente, hay que entender, porque eso es muy importante y además es reconocido por muchos inversionistas, ¿no?, que los alimentos, la agricultura, es un mercado seguro, porque podemos prescindir, por ejemplo, de los ordenadores, de los teléfonos móviles, e incluso de comprarnos un adosado en Benidorm, pero el comer siempre va a ser necesario. No podemos vivir sin comer. Por tanto, estamos ante un negocio que prácticamente tiene la rentabilidad asegurada desde un punto de vista, claro, capitalista, ¿no? Entonces, hasta el momento, pues, digamos que todos esos eslabones que he comentado estaban ocupados, absorbidos por ciertas multinacionales. ¿Cuál quedaba? La tierra. La tierra, hasta el momento, pues, más o menos era un eslabón dentro de la cadena que había permanecido ajeno a todos estos intereses económicos, que según países, pues, está en manos de campesinos, en algunos lugares, pues, muy bien distribuida, me atrevería a decir. Y desde hace unos años atrás, pues, bueno, ciertos inversores y multinacionales, pues, han puesto su punto de mira en este recurso, pues, bueno, con el objetivo de controlar de cara al futuro lo que sería la producción y la comercialización de las materias primas agrícolas y de los alimentos. Hay que decir que todo esto, bueno, este problema, este acaparamiento de tierras, nace de ese modelo agrícola industrial que tenemos, y de la necesidad que tienen los países más ricos o más enriquecidos, por ejemplo Estados Unidos, Europa o Japón, de tener tierras en las que producir lo que luego van a comer sus habitantes. Sí, exactamente. Primero es un interés meramente mercantilista, ¿no? De decir, hay gente que tiene, hay inversores, hay multinacionales que quieren invertir, quieren asegurarse su porción dentro del negocio. Entonces dice, pues, bueno, vamos a comprar, bueno, más que nada arrendar tierras para producir nosotros, ¿no?, materias primas, de alimentos, que lógicamente no obedecerán al hambre que pueda tener la gente, sino a aquellos, a ellos lo que van a producir es aquello que es mejor se pueda vender, ¿no?, y sobre todo en los supermercados y en las gasolineras de los países del norte, ¿no? Primero hay ese interés económico, y después también hay, como dices, pues un interés de ciertos estados, sobre todo, por ejemplo, los estados árabes, China o incluso la India, que tienen problemas con sus recursos naturales, por ejemplo, tienen graves problemas con el tema del agua, y tienen problemas con incluso también con la tierra, ¿no? No tienen suficiente tierra fértil, o bueno, o al menos eso se dice, para producir los alimentos para sus poblaciones. Entonces, ante esta disyuntiva, lo que están haciendo es arrendar, conseguir tierra, sobre todo en África, para, de cara a un futuro, garantizarse el suministro de alimentos, y de paso, claro, las empresas privadas y públicas que están participando en este negocio, pues enriquecerse con el modelo industrial y agroexportador. Además, bueno, claro, los inversores, fundamentalmente europeos, también están destinando sus esfuerzos para realizar proyectos agrícolas para la producción de agrocombustibles. Has dicho ya en un par de ocasiones lo de arrendar tierras. Hay dos maneras de acaparar tierras. Por un lado, vender las tierras a multinacionales o inversionistas extranjeros, y por otro lado, arrendarlas. Se cuentan cuántas tierras se han vendido o arrendado ya, si se sabe, si se conoce, y en qué rincones del planeta. Pues, a ver, las cifras que yo manejo, que salen en el libro, pues hablan de, en África, por ejemplo, 67 millones de hectáreas entre las arrendadas y las que se tienen previsto arrendar de cara al futuro, ¿no? O sea, para que se haga una idea la gente, 67 millones de hectáreas viene a ser la superficie, si sumamos la superficie que tienen Italia y Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cantidad de tierra bastante importante. Por los datos que yo conozco, la mayoría de proyectos todavía no se habrían ejecutado. Hay muchos que sí, que ya están funcionando, e incluso hay noticias ya de proyectos que iniciaron, no resultaron rentables y se han cerrado, se han cancelado. Pero la mayoría de proyectos que hay sobre la mesa son de cara al futuro. Por ejemplo, había un dato que proporcionaban unos expertos de la FAO que venían a decir que el 75% de las tierras todavía no han albergado en su interior los proyectos agrícolas que hay previstos. Eso también abre la posibilidad de que, aparte de la gente que está interesada en invertir para controlar el comercio y la producción agrícola, y aparte de la gente de los inversionistas que están interesados en producir alimentos para sus países o agrocombustibles, también hay un tercer tipo de acaparadores que se están haciendo con infinidad de hectáreas para simplemente especular con ellas. Te iba a preguntar por eso, si se sabe quién está detrás de todo este negocio de la compra o del robo de tierras, ¿de qué gente estamos hablando? Si se conoce qué empresas y quién está detrás de estas empresas, o qué países están detrás de estas empresas. Empezando por el final, países, pues yo he detectado muchos empresas y sobre todo inversores de países europeos, también de Estados Unidos, también muchos chinos, indios y países árabes, también de algunas naciones de asiáticas, como por ejemplo, pues si no recuerdo mal, pues Malasia, si no recuerdo mal, y otras naciones, ¿no? Tipo de inversores, fundamentalmente, pues hay fondos de inversión, hay empresas agroexportadoras tradicionales, como por ejemplo la conocida Dole Food Company, la chiquita Brand, ¿no? Y bueno, sobre todo, digamos, pequeños inversores, ¿no?, y que están intentando por todos los medios pues conseguir acaparar la mayor cantidad de tierra, ¿no? También hay reconocidos, aunque no su importancia todavía no es muy elevada, fondos de inversión, ¿no?, por ejemplo, los bancos. Pero de momento, en lo que es el tema de acaparamiento de tierras, por lo menos en África, su participación todavía no es importante. Sin embargo, sí que hay constancia de que quieren ampliar las carteras en ese sentido. Cuentas en el libro, creo que, si no recuerdo mal, en el caso de Senegal, por ejemplo, que ya tiene como alrededor del 5% de las tierras, el 5% de sus tierras ya vendidas o arrendadas a extranjeros. No sé cómo se puede vender o arrendar semejante cantidad de tierras. ¿De quién eran estas tierras? Bueno, ¿o a quién pertenecían, o quién ha hecho el negocio con estas tierras? Bueno, el, el problema que, o sea, la cuestión que acabas de plantear es posiblemente de las más importantes, ¿no? Estamos hablando de la tenencia de la tierra, ¿no? En África hay que empezar diciendo que no conocen, yo diría que en la mayoría de países y en la mayoría de extensión de tierra de la que hablamos, no se conoce la propiedad privada como nosotros la conocemos, ¿no? En muchos casos pues son tierras comunales, en otros casos son tierras del Estado. Entonces, esa debilidad burocrática, siempre desde un punto de vista occidental y capitalista, claro, porque a ellos, explícales tú que la tierra se tiene que tener un papel que certifique que esa tierra es de alguien, ¿no? Evidentemente, todo lo que estamos hablando, o parte de lo que estamos hablando, hay que verlo desde un prisma occidental, ¿no? Entonces, el principal problema es eso, que ellos, desde un punto de vista burocrático y occidental, no tienen esos papeles que garanticen que la tierra es de ellos. Generalmente son tierras del Estado o tierras comunales, y eso es lo que está facilitando que muchos gobiernos estén expulsando y desalojando a campesinos para meter en esas tierras a inversores. ¿A cambio de qué? Pues bueno, pues a cambio de lo de siempre, ¿no? Ya pasó hace un siglo, por ejemplo, en Centroamérica, cuando aquellas naciones fueron transformadas en repúblicas bananeras, pues a cambio de ofrecer, en este caso los inversionistas, de ofrecer, pues bueno, pues transferencia tecnológica, que seguridad alimentaria, infraestructuras, es decir, una serie de beneficios para el país que acoge a los acaparadores, que de momento pues no se están produciendo. No sé si hay pruebas o se conoce ya algunos de estos proyectos que se han puesto en marcha y realmente, pues eso, los resultados que está teniendo, si está realmente pues sirviendo para, como algunos dicen, pues mejorar las condiciones de vida de esos campesinos que ahora se han quedado sin tierra, o si por el contrario es como dices, como hablas en tu libro, pues un paso más hacia ese republicanismo, dices, bananero del siglo XXI. Sí, hay datos ya, por ejemplo, de proyectos que iban a ofrecer, pues por ejemplo, pues se establecía que un tanto por ciento de las tierras acaparadas pues iban a producir alimentos para la población local, y ese porcentaje no se está cumpliendo. Hay proyectos, por ejemplo, han habido ya las primeras huelgas de trabajadores agrícolas, ¿no? Que en proyectos agrícolas que ya habían echado a andar, y que, bueno, porque claro, esta era otra de las maravillas, ¿no?, que estaban ofreciendo esta gente. Vamos a crear puestos de trabajo y vamos a desarrollar la zona. Y resulta que sí, crean puestos de trabajo, muchos menos de los que dicen, pero muchísimos menos, y encima precarios. Con lo cual ya se ha detectado, digamos, las primeras huelgas de trabajadores, de obreros agrícolas, ¿no? Después también hay un caso o dos de empresas que iniciaron el proyecto y que abandonaron. Con lo cual también los trabajadores de esas empresas dijeron, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nos dijeron que iban a venir aquí ustedes y que esto iba a ser todo maravilloso, ¿no? Y ni nosotros reconfiguramos nuestra tierra, nuestro lugar, para que ustedes pudieran aquí hacer su negocio, y ahora resulta que nos dejan, ¿no? Con lo cual, claro, todas esas benevolencias filantrópicas que se han dicho en el tema del acaparamiento de tierras, pues de momento, que yo sepa, pues no se está cumpliendo ninguna. A ver, puede ser que en alguna zona pues sí que pueda estar sucediendo, ¿no? Pero bueno, simplemente con el dato de que decenas de miles de personas, posiblemente en un futuro sean cientos de miles de personas, están siendo echadas de sus tierras, y en algunos casos violentamente, pues yo creo que para lograr algún beneficio que de alguna manera pues ejerza de contrapeso pues a estos desalojos, pues tiene que ser un beneficio muy grande, ¿no?, que de momento no se está produciendo. En tu libro, bueno, cuentas con detalle el ejemplo de una empresa estatal, de una empresa española que tiene, bueno, pensado pues invertir en Gambia, en ese país africano. Alrededor del 12, entre el 12 y el 20% de las tierras de ese país podrían quedar en manos de esta empresa, que anuncia pues miles de viviendas sociales que va a construir, que va a crear una industria pesquera propia en el país, que va a reinvertir parte de sus beneficios en el desarrollo de ese país. Mercatalonia Banjul se llama esta empresa. Cuéntanos un poquito cómo es esta empresa y qué es lo que dicen que van a hacer en Gambia. Pues de esta empresa lo que primero me sorprendió fue la dialéctica solidaria, incluso revolucionaria que emplea para sus proyectos. De hecho, en la contraportada del libro hay un párrafo que lo he obtenido, o sea, lo he copiado textualmente de uno de los catálogos de esta empresa, porque me pareció sorprendente, ¿no? Es decir, ellos van en el plan de decir nosotros reconocemos que aquí han venido muchas potencias que han saqueado el continente, pero bueno, nosotros aquí venimos de, por decirlo coloquialmente, de buen rollo, ¿no? Eso es lo primero que me sorprendió. De hecho, es una empresa que tiene una ONG, tiene una fundación e incluso tiene, vende productos de comercio justo, ¿no? Es decir, tienen un tinglado solidario muy bien montado alrededor, ¿no? Después, claro, el problema es que van a acaparar una superficie que aproximadamente viene a ser la que tú dices, de un 15% de lo que sería la superficie total de Gambia, ¿no? Eso sin tener en cuenta, por ejemplo, que Gambia, pues tiene, según pude averiguar, tiene la mitad de su superficie, está compuesta por bosques, y después tiene una, ¿cómo se dice?, una presión demográfica bastante fuerte, ¿no? Entonces, claro, meter ahí, o sea, acaparar esa cantidad de tierra, teniendo en cuenta que hay que la mitad de la tierra, de la superficie, son bosques, y después el resto, hay mucha ciudadanía esparcida por ella, pues viene a ser, no sé, un poco difícil, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar que en un momento o en otro, pues esta empresa, pues o bien acabará acaparando algunas masas boscosas, o bien acabará acaparando poblados y comunidades, ¿no? Una empresa. Dime. Una empresa que, digo, plantea entre sus negocios el de producir palma, creo, ahí en África. Sí, sí, una vez analizas el catálogo este que te comento, donde sale el proyecto, que si no recuerdo mal se llama Afropalma 2020, ¿no?, el proyecto que pretenden desarrollar, pues es un proyecto claramente destinado a la producción de agrocombustibles, con la siembra de palma de aceite, también de soja, si no recuerdo mal, pero consta básicamente de eso, de la creación de unas cuantas empresas. Pues una empresa que se encargará, digamos, de la producción agrícola, hay también empresas que se encargarán de lo que sería la producción, el refinamiento de agrocombustibles, pero, como te digo, básicamente gira todo alrededor de la producción de agrocombustibles, ¿no? Con lo cual yo creo que en el fondo, y tras el mensaje solidario y revolucionario que está utilizando, yo creo que detrás hay claramente pues un interés de fomentar un modelo industrial que acabe pues dando pie a la agroexportación, ¿no?, sobre todo de materias primas destinadas a los agrocombustibles, como es lógico para los países del norte. Inversores que han puesto pues su mirada y sus garras en África, y por ejemplo en países, también cuentas en el libro, muchos de ellos que están viviendo, ya viviendo desde hace años, pues crisis alimentarias o crisis muy profundas en lo que tiene que ver con su modelo agroalimentario. Se aprovechan de los que peor lo están pasando, podríamos decir. Sí, por ejemplo, hace, no sé si será en el último año, en los últimos 15 meses, la FAO lanzó dos emergencias por crisis alimentarias, una en el Cuerno de África y otra en el Sahel, ¿no? Y precisamente, pues bueno, dije, yo tomé estas dos zonas y dije, pues voy a ver los casos de acaparamiento que hay en los países de estas zonas, y hay muchísimos millones de hectáreas, ¿no?, ya en el punto de mira de los acaparadores, con lo cual, claro, no deja de ser curioso y triste, ¿no?, que por una parte tenemos que esta gente pues está pasando hambrunas y lo está pasando realmente mal, y después lo que tenemos es que en estos países pues los acaparadores tampoco tienen ningún tipo de miramiento y que van a por las tierras. Unas tierras que, claro, ¿cómo puede luego salir adelante un país en el que las tierras y todo lo que depende de ellas, o todo lo que supone la gente que vive de ellas, pues está en manos de unas personas y de unos, digamos, inversores que no van a tener ningún tipo de escrúpulos? ¿Qué futuro les queda a esos países? Futuro negro, muy difuso, ¿no? A ver, aquí se parte de una premisa que es falsa desde hace muchos años, en la cual, pues bueno, lo que se viene a decir es que el agricultor, o sea, el país que se dedique a la agroexportación, que fomente la agroexportación, pues va a recaudar dinero para después comprar la comida y los alimentos en el mercado internacional. El problema, claro, es que en los últimos 10 años los precios en el mercado internacional se han multiplicado por 2, con lo cual los países, las familias, los estados tienen que destinar mucho más dinero para la compra de alimentos. De hecho, hay una realidad que ha sido reconocida, por ejemplo, por el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, que dice que los países que son capaces de producir sus propios alimentos son más fuertes cuando se producen crisis alimentarias, ¿no? O sea, crisis derivadas del incremento de los precios de los alimentos. es algo muy lógico, ¿no? Si tú te lo produces tú mismo, no tienes que depender de los mercados alimentarios, que como todos sabemos, pues están últimamente están infectados, ¿no?, de especuladores y de gente que está también dirigiendo mucho dinero pues para especular y para ganar dinero con la alimentación. Y podríamos decir, incluso tirando más del hilo, que los mismos que especulan con los precios de los alimentos son luego los dueños de estas tierras que ahora mismo están comprando en África, por ejemplo. Pues yo creo que va a darse el caso de que sí, de que los mismos fondos de inversión, los mismos bancos que tienen gente, ¿no?, en los mercados de futuros adquiriendo contratos para de futuras cosechas, pues serán los mismos que te abrirán otras carteras pues para acaparar tierra. De hecho, un banco o dos de estos que tienen mucho interés en la especulación de los alimentos, que también ya tienen dinero destinado para la adquisición de tierras. Lo que pasa es que me parece que en África no es. Y además estos bancos también tienen inversiones en otros eslabones de lo que sería la cadena alimentaria. Por ejemplo, me parece que tienen granjas para producir diferentes tipos de productos diseminadas por todo el mundo. No sé si es la FAO o Naciones Unidas, ¿quién cuentas en el libro que prevé que para el año 2050 necesitemos duplicar el número de alimentos en el mundo? Y frente a eso, frente a esa necesidad, tú hablas de, bueno, la única salida que nos queda, la soberanía alimentaria que les queda a estos países a los que se están quitando las tierras y también a nosotros. ¿Por qué la soberanía alimentaria? Yo creo que quien dice eso es la FAO, ¿no?, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿no? A ver, aquí hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es que no haya alimentos suficientes, y otra cosa muy diferente es que existan alimentos suficientes, pero que estos no estén al alcance de la población, que es lo que está pasando ahora. Cuando estalló la última crisis alimentaria, que fue en el verano del 2010, si no recuerdo mal, siempre se habló de que, claro, desde un prisma una vez más mercantil y capitalista al 100%, ¿no? Se habló de que los precios se estaban incrementando porque había una menor oferta de ciertas materias primas agrícolas, ¿no? Lo cual era falso, porque tras revisar los datos de la propia FAO, pues sí, efectivamente las cosechas durante ese año fueron un poco menores, pero tampoco justificaban pues un incremento de precios tan fuerte, ¿no? En el fondo, quien estaba detrás eran los especuladores y los fondos de inversión, que artificialmente pues hincharon el precio de los alimentos, ¿no? Por lo tanto, más que ante una solución de carácter productiva y de carácter tecnológico, estamos ante un problema de justicia social. Es decir, hay que partir la soberanía alimentaria, lo que viene a decir es eso, ¿no?, que los pueblos tengan la capacidad de decisión sobre sus políticas agrícolas, ¿no? No, que no venga nadie de fuera y que les imponga, y que no tengan que caer en modelos que fomentan la exportación a los mercados internacionales para luego tener que ellos que comprar en estos mismos mercados internacionales su comida y sus alimentos, ¿no? Con lo cual, yo creo que antes de una solución, o antes de darle al tema una perspectiva meramente productiva y tecnológica, hay que solucionar el aspecto social, ¿no?, el aspecto de la igualdad. Es decir, hay que crear un marco que beneficie que realmente estos países puedan producirse sus propios alimentos para no tener que depender de los mercados internacionales. Y evidentemente, de aquí al año 2050 se va a incrementar espectacularmente la población mundial, y tal vez llegue el momento en que haya que plantearse otras medidas más estructurales, ¿no?, y tal vez más drásticas, ¿no?, como por ejemplo pues lo que sería un poco el control, ¿no?, o sea, el establecer el control de lo que sería la población mundial. Es decir, queramos o no, y aunque suene un poquito fuerte, ¿no?, no podemos cerrar los ojos a la realidad. Llegará un momento en el que, si no hay un control de la natalidad, la propia raza humana será una especie de plaga que acabará con todos los recursos de una manera bestial. Nos acabaremos todos convirtiéndose en piratas de alguna manera, como dices en el título de este libro. Sí, no, es que es una cosa muy lógica. La población humana crece exponencialmente. Hace unos años éramos 4.000 millones y ahora ya somos casi, bueno, ahora ya hemos superado, me parece, que los 7.000, y esto continúa creciendo y la Tierra tiene unos recursos limitados, ¿no?

mediante en el sudor antes de que ya se viera que estaba enfermo y fuera ingresado. Un mundo apasionante el del veneno, herramienta de conspiraciones, ajusticiamientos y suicidios. Sin duda uno de los protagonistas silenciosos de la historia. Si queréis saber más, ya sabéis, Historia del veneno, de la cicuta al polonio, de Adela Muñoz Páez. Adela, muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos. A vuestra disposición. Pues muchas gracias por acercarnos a este mundo de los venenos en la historia. Pues habrá que tener cuidado con lo que tomamos y con esas tazas de té. Goazen hirugarren orduarekin. Eta seina amaiera ematen dio al abordajeari. Hasteko, suelta la olla magazinean, Jose Félix Azurmendi izan da gaur gurean argitaratu berri duen PNV eta Kronika Okulta. 60-79 liburuaz hitz egiteko. EAJ eta erakunden arteko erlazioa erakutsi du Jose Félixez butunen bidez eraikitako kronika interesgarrian. Seguimos con un programa que se estrena, que es Sesión de Noche, el programa de cine de Irola, que por primera vez este año pone su contribución al abordaje y deja una muestra de lo que son capaces de hacer. Acabamos esta última hora con Suéltalo y otra vez. Esta vez su reportero itinerante, Sico Ariza, le ha vuelto a cambiar la voz y entrevista a Patricia Manrique, redactora del periódico Diagonal, que cumple 8 años, situado abajo y a la izquierda. Beraz, hause izan dozue gaurko abordajea. On egin eta datorren aster arte, lagunok. Eta esan bezala, orain Jose Félix Azurmendirekin hitz egin espero dugu, oraingoan bere liburuaren inguruan hitz egingo dugu, PNV eta Kronikas Okultas, 1969-1979, eta bueno, helenik eta behin ongi etorria ematea Jose Félixeri, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin kokatzen, pixkat liburua kokatzea, bai, denboran, ze hasiera batean zergatik argitaratu duzun, orain liburua, edo zergatik idatzi duzu liburu hau orain? Bueno, liburu hau orain argitaratu da, baina idatzi edo idazten aspalditik hasi nintzen. Ez ere dokumentoa gordetzen, fitxak prestatzen, eta bueno, idatzi dut beste lanak eta nire oizko lanbide utzita gero, osea, jubilatu nintzen eta pentsatu nuen momentu egokia zela hau dena gauza hori forma emateko eta arkitaratzeko, hori da basoia besterik gabe. Bueno. Orduan, espero dezagun, gero bai, hori, 20 urte horiek, zure lana zentratzen duzu 20 urteetan, hau da, 1960-tik 1969-ra, hori, zegatik 20 urte eta zegatik 20 urte horiek dituzu lantzen zure lanean? Bueno, alde batetik, ziklo bat hasten delako 1960-an, eta ziklo hori bukatzen duela delako, handik 20 urtera 1960-an, aurreko pertsonaiak eta protagonistak desagertzen dira, hiltzen da adibidez Jose Antonio Agirre, eta momentu horretan eta bera kalera ateratzen da. Egia da aurretik hasita zegoela formazioetan eta lako gozetan, baina kalera 1960-an edo 1960-an inguruan ateratzen da. Eta zergaiti bukatzen dutenean, momentu horretan, urte horretan, Leizaola lehendakariak, Bilbora datorrelako, ez Euskadira ziparraldera joaten zen, baina alde ontara, urte horretan datorrelako eta berarekin amaitzen da ziklo bat eta hasten da beste bat. Eta bueno, nik uste dut 20 urte horiek importantea direla, etari buruz hainbat gauza esateko moduan dagoelako, eta bueno, erakusten dutelako ba, eta eta PNV-ren arteko harremanak nolakoa izan ziren. Eta uste dut uste nuelako etela ondo esplikatzen urte horiek, epe horiek ez zirela ondo esplikatzen, eta nahiko ez ezaguna zirelako ere bai. Zaiatu naiz ba orain arte kontatu ez diren gauza pilo bat ateratzen, eta txarto kontatuak izan diren beste batzuk ere bai. Eta bueno, hori izan da, eta zegaitik kronika, ba bueno, ba ni de ofizioz kazetaria nahi zelako, eta forma hori eman dioz, ba niretzat erosoena zelako, ezta? Eta gero irakurtzeko behar bada, ba beste modu batzuk, zaioa edo historia liburuak baino errezagoa irakurtzeko ere. Arratsaldeon, Jose Felix. Arratsaldeon, bai izan. Bestetik esan duzu 60an eta kalera atera zela, eta azken urteotan batez ere saiatu da Begoña Urrozen aurkako atentatua etarekin lotzen. Zentzu horretan uste duzu gaizki ulertua egon daitekeela zuk urte horretan kokatzen duzulako? Urrozena ez dago txarto ulertua. Urrozena apropos kontatu dute moduan, osea, hori hasiera batean Ernest Lluken obsesio bat izan zen, Pagola abadeari txarto ulertutako hitz batzuk, eta berak hori hartu zuen referentzia bezala, naizta datorik ez egon, alderantziz, atentado horin nortzuk egina zen eta abar, nahi izan ezkero ez da zaila jakitza, eta ez zenetakoa izan. Eta batez ere bere lehenengo atentado garrantzitsu edo atentado saioa 61ekoa da, trenbide batean, eta bueno, hori bazekien, mundu guztia zekien Eurona zela, baina Begoña Urrozena ordea sekulan ez da etako atentado moduan onartu, ez da? Baina bueno, interes hori egondalako, besterik gabe. Eta bueno, liburuan aipatzen duzu ere inflexio puntua edo momentu garrantzitsua izan zela Agirre lehendakariaren heriotza. Bai, eta bueno, gero hor galdera asko egon direlako, jente asko pentsatu duelako, igual bera bizirik iraunezkero, eta PNV-ko arteko harremanak desberdinak izango zirelako, eta bueno, egia da etako fundatzaileak Agirrerekin harreman onak izan zituela, ezta? Eta baina hori ez dakigu, zer gertatuko zen bera bizirik jarraitu ezkero, baina egia da Agirre hiltzen dela, eta bere funeralean Julen Madariaga adibidez, etako fundatzaileetako bat, presente dagoela bere funeralean, eta etak bere aldizkarietan saltzen du bere doluminak eta abar, eta goraipatzen du bere figura. Osea, hori historikoki horrela da, ezta? Gero, aro hori hainbeste ezagutu ez dugun ontzat, deigarria da liburuan aipatzen duzuna nola lehenengo etako sortzaileak EAJ-arekin lotura handia eta kasu batzuetan EAJ-ako buruzagien senideak zirela. Familiarrak, bai, lotura familiarrak, eta bai, Julen Madariagak adibidez, eta ez Julen bakarrik, beste hainbat ere bai, ez da? Askotan Eurun arteko harremanetan irakurtzen dira esaldiak, fulano, el hijo de fulano, eta lako gauzak, eta bai, etxekoak zituen, eta etako fundatzaileak batez ere EAJ-ko inguruetatik sortzen dira, hori ez zegoen besterik orduan. ANV ia desagertuta zegoen, Jagi ere justo zeuskande holan ba, representante batzu, baina oso gutxi, presentzia gutxikoa izan zuen, eta bueno, EAJ-tik edo PNV-tik zetozten, bai. Eta aipatzen duzu eta azpimarratzen duzu ere garaiko EAJ-ko buruzagien antikomunismoa. Bueno, bai, hori horrela da, hori horrela da, eta bueno, nahiko sesionatu da zeuden, eta naizta eta hasieran ba, marxista ez izan, ba, EAJ-koak horren bildurra beti izan zuten. Batez ere Manuel Irujok horri buruz testimonio asko utzi dituz, eta ikusten da, ba, obsesio hori horrelakoa zela, baina euren arteko desadostasunak hasierakoak batez ere ez ziren ideologikoak izan. Ez da ere ez guda armatua bai edo guda armatua ez. Nik esango nuke ba, alde batetik ez zutela ulertzen nola ba, hain jente hurbileko jentea ba, euron bidea hartzea eta eurokin kontaktu gabekoa eta askotan euroren kontra eginez, ezta? Eta ez zuten ulertzen, ez da ere, ba, haiek, gazte haiek, ba, gazte haien bizi modua, eta, ba, bueno, hori hori askotan gertatzen da, ba, horrelako austurak generazionalak ere izaten direla, edo batez ere generazionalak izaten direla. Horre narrazioaren zenbait ataletan ez zeure buruare inplikatua ikusten da edo ikusten erakusten duzu eta nola ikusi duzu ba, kronika bat kazetaritzako kronika hori zure burua bertan inplikatuta eraikitza. Begira, ez nik nire ardura importantena izan zen hau idazterakoan ba, hor esaten zen guztia dokumentuarekin justifikatzea edo esplikatzea. Noski, momentu honetan horretarako aukera asko daude, eta daude ba, dokumentazko konsultatzeko, egunkaria konsultatzeko aukera, orain arte argitaratu diren gauza pilo bat, baina batez ere kontuan hartzen duen momentuan idatzitakoak eta momentuan esandakoak. Ze historia normalean idazten da handik zenbat urteetara eta hainbat gauza nola gertatu diren gero jakin da gero, o sea, baina niretzat interesgarriagoa zen ba, momentuko dokumentokin eta eskutitzekin eta abar esplikatzea, eta ni neu edo nire oroitzamenak eta nire bizitako gauzak ere bai ba kontrastatuz, ezta? Ezintzuk ezin dezu ahaztu zu bizitakoa, baina posible duzu ba horrela horrela gertatu zela pentsatu dut, baina batez ere gauza konsultatzera noa eta gauza begiratzera noa eta ia horrela den. Eta bueno, nik ez dut izkutatzen noiz diren nire ideiak edo ni bizitako gauzak eta noiz diren beste batzuk esandakoak. Ose, nik uste iturria momentu guztietan identifikatzen direla eta alde hortatik ba ez dagola frauderik, o sea, jentea badaki noiz naiz ni, noiz den beste bat esaten duena, eta niretzat ez da oso zaila izan, ni testigo bezala ni nire buruare jarri dutelako, ez da? Momenturen batean EAJ, bueno, momentu askotan liburuan zehar EAJ eta zerbitzu sekretuen arteko harremanei buruz idazten duzu eta bereziki pertsonai baten inguruan idazten duzu. Ez dakit ze pertsonaiari buruz ari zeran, ze bat baino gehiago dago. Hor, bueno, Manuel Irujok batez ere Londresera joaten, sarri joaten zelako bere alaban bizi zen, eta bere kontaktuak ba Britaniar espioi batekin izan zuen, batez ere Beit izeneko espia bat, eta gainera oso bere biografia oso interesgarria da, ze Bilbon jaioa zen, beraita ba hemengo meategi baten ingenieroa zelako, eta beak gaztelera ba ezautzen zuelako ba hasiera jatorriz, eta beak esperto bezala ari zelako ba Euskadi eta Espainiko eta Latinoamerikako asuntoekin. Baina nik uste dut berarekin lotura afektiboare izan zuela, eta hori luzaro. Eta oso bitxia da, ba, honekin izan dako harremana, ba, gero balio zuela, ba, transizio garaiean, Berrosi eta Ertzaintzaren arteko harremanak eta egiteko eta martxan jartzeko, eta berak espia hau parte hartu zuen Ertzaintzaren formakuntzan, eta abar, bueno, eta horri buruz bai testimonio asko daude, eta azkena Joseba Agirre lehendakarien semearena ere bai, ezta? Eta iruditzen zait... Lehenengoari buruz ari nintzen bai. Ez dakite berari buruz ari zinen edo beste norbaiten buruz, gero gero egon San Parisen beste frantsesa kasu honetan, ba, Gernikako emakume batekin ezkondua, eta hau DST-ko buru bat izan zen, eta bere maztea Elizabeth Altube zen, Zeber Altuberen iloba. Eta bueno, horrelakoak badira, eta gero badira beste adibide batzuk, baita ere Argentinan eta Venezuelan, baina kauza hauek gutxi gora bera ezagunak ziren, ba igual ziren hain argi eta garbi esplikatu, baina hor gauza berri gehiegi ez daude, baina igual bai beste modu batean esplikatuta. Aipatzen duzu noski EAJ-aren eta, bueno, Tzibertako bilerak, eta EAJ-aren eta ETA-ren arteko harremanetan agian inflexio puntua izan zen, eta ez dakit, liburuan leku gutxi dedikatzen diozu horri. Tzibertari? Bai. Bueno, alde batetik, ni zuzenean, nik horri buruz ez daukat informazio berezirik, eta konsultatutako dokumentoen artean ere, ba, ez dago material asko. Gero egon dira interpretazio asko, eta batzuentzako hori izan da, ba, ez dakize beste munduko garrantzi bat. Niretzat, ni bi parrafoetan uste esplikatzen dutela hori, eta nik pentsatzen dut hor ezaten dutena, eta egia esateko ez diot inoiz hainbeste garrantzi eman. Nik hor ezaten duten moduan pentsatzen dut horra joan zirenak fede gutxikin joan zirela paper bat betetzea, baina aurretik jakinda akorderik etzela egongo, bakoitzak bazeukan aurretik erabakia hartuta, eta hori gerokoak, baina momentu horretan ni horrela ikusi nuen eta horrela azaldu dut. Hemen bazkenean narrazioari edo ematen diozune ikutua da ikuskera, ez da behar bada beste baskok eman dioten ikuskera gainen zurruna, han bizkate bestelako pasarte batzuk ere sartzen dituzu tarteko, eta ez dakite baten bat bereziki komentatzerik baduzun. Bueno, nik uste dut kronika honetan badirela pasarte, oza, ETA-ren historia ere hor dagoela, eta hor dago, ba, batez ere 1978an ze suposatu zuen Xabi Etxebarrieteren hilketa, gero Burgoseko epaia ze oihartzuna izan zuen mundu zabalean, gero Carreroren atentadua ze eragina eta ze garrantzia izan zuen, eta gero handik hilabete batzuetara Rolando kafetegiko porrota ere bai, eta zergaitik ETA-k ez zuen onartu, eta ez bakarri ez onartu, eurok ez zutela parte hartu ere birretan edo esan zuten, eta bueno, hor jarraitzerik ETA antifrankistaren historioa bere ekintza importanteetan, eta gero baita ere, ba, argi gelditzen da nire ustez, ba, gauza guztiak, ekintza hauek AJ-ko buruzagiak eta Euskal Gobernuaren buruzagiak nola hartzen zuten, eta ikusten da, ba, eurok guda armatuarekin ez dut esango ados zeudenik, baina ulertzen zuten, osea, argi eta garbi izaten duela izala momento batean, frankismoak frankismoa bultzatuta dagoen guda armatua, eta frankismoa justifikatzen du orain arte etaren ekintza guztiak, eta horrelako esaldi potoloak bat baino gehiago daude, baina hori emerotetek daude, batzuk ez dute orain gogoratu nahi, baina horrela da. Mm-hmm. Eta horrekin batera, ba nik uste badirela normalean ensaioak eta ba gauzak esplikatzen dute ba hitz potoloekin eta elemento importanteekin, baina sentimentuak eta barruko gauzak eta ba ez dute ikutzen, ezta? Eta orduan jentearentzako gauza hauek izaten dira nahiko hotzak. Nik uste kronika honetan ba azaltzen direla barruko hainbat sentimendu eta barruko hainbat beste hori sentimentuak, ez da? Hirurogeitik hirurogeita hemeretzi arteko denbora tarte hori gainditzen duzu azkenengo kapituluan, eta kontatzen duzu Retolaza barne zailburu izandakoarekin izandako bilera. Zer kontatu aldiguzu pasarte horretaz? Bueno, ni hor kontatzen dut dagoen guztia, horrez dago elementu bai, eskatu zidaten eta hau aitortu behar dut, editoreak esan zidan, ba, bueno, bai, interesgarria izango zela, kal, liburu atera zen, hauteskundeak gainean zeudela, eta orain, egoera berri honetan gaudela, eta bar, eta ba, ez ara animatuko konklusioak edo ateratzen, eta nik konklusioak ateratzen ez, baina idatzi dut konkursio gisa beste kapitulo berri bat, eta hori aprobetxatuz ba kontatu dut beste gauza pare bat, eta uste nahiko ezaguna diren bi gauza, ezta? Eta bat hori zuk aipatzen duzuna. Mm-hmm. Nola egon ziren hor Retolazarekin egon nintzen berak hilda hilabete gutxi aurretik, eta joan nintzen irakurri nuelako berrian, ez dakit egunkarian zen edo berria ordurako, bueno, muruak egindako elkarrizketa bat, eta konturatu nintzen bazeukala zerbait esateko gogoa, ezta? Joan nintzen beregana, prestatu genuen elkarrizketa bat, komentatu genuen bat gauza, eta gelitu ginen beste egun baterako ja formalki beste elkarrizketa egiteko, eta bitartean hil egin zen. Baina hor esaten dena hori horrela izan zen. Beak esan zidan beste gauzaren artean bere kontra etakoak beti egon zirela, eta beraketaren kontra ere bai, baina ez zuela ulertzen Euskal Herria, bera amesten zuen Euskal Herria ezker abertzaleko jenteari gabe. Eta esaten du sozialistak ez daude nire duten Euskal Herria aurrera ateratzeko, eta PP-koa kontra daude. Orduan, edo gurartean ados jartzen gara, edo bestela ez dago zer eginik. Eta pentsatzen dut hau interesgarria zela momentu honetarako, eta orain mai gainean EAJ eta ezker abertzaleko harremanak eta etorkizuna eta nola izango den hori jakin arte, ezta? Eta bueno, ez pentsatu nuen, eta badirako, kapitulo horretan badira beste gauza pare bat ere sentitu bai. Honetan, ezta? Baroi garran hamarkadan izan dako bilerak ere, zuzeun... Bai, hori da, bai, HB eta PNV-en artekoa bilerak, eta nola montatu ziren, eta nola Txomin Iturbek nola eskatu zuen kontaktu egitea, eta bai. Baina hori... Barrio esango dizut, osea idatzi nuen pizkat eskatuta, eh? Uh-huh. Ados, Jose Felix, horrekin amaituko dugu, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta PNV eta Kronika okulta liburuaren berri emutagatik. Bueno, arratsaldean. Vale, ba, horrengo arte. Eskerrik asko, aio. Al abordaje entzuten zaz. Zapatuero eguerdiko amabitatik arratzeko irutara, irola eta tastaz irratin libreek, astean zehar egindakoaren laburpenik onena! Bueno, han acertado, este es un programa de cine, no es un programa de baladas. No, efectivamente, ni siquiera es baile sin máscaras, aunque pudiera parecerlo al principio con la música que os hemos puesto, pero no, son todo es todo música de películas. Sí. Concretamente esta que estáis escuchando es la música del final de la película, adaptación de la novela homónima, Cujo, de Stephen King, que es de quien estamos hablando, de quien nos toca hablar. Y de quien haremos un repaso a lo largo de todos los programas, del mismo modo que hemos estado haciendo las anteriores temporadas, aunque yo no haya... Bueno, temporadas, programas, perdón, aunque yo no haya estado. Este señor tan feo como prolífico. Pues sí, este es Stephen King. Y la verdad es que esto ha sido lo único digno de grabar que me ha parecido a lo largo de esta película que he visto hace un ratico. Y bueno... Pobre Stevie. Maldita sea, una novela de 1981 que ganó el premio British Fantasy en el 82 y que se llevó al cine por Lewis Teague en 1983. Y todo esto no lo he leído, me lo sabía de memoria. Sí, ¿eh? No, qué va, Canales, estás viendo el guión desde ahí, lo puedes ver. Estaba mirando las miserias. A ver, pero por favor, es la magia de la radio. La magia de la radio. Claro. Sí, como todos sabéis, es un programa que hacemos desnudos de cintura para abajo porque como total no se nos ve... Yo, de hecho, no tengo mitad inferior. Tengo orugas de tanque. Así es, Canales. Claro, nosotros lo sabemos por los radioyentes, ¿no? Ya, ellos se lo pierden, ¿eh? Ellos se lo pierden. Ay, y sobre todo ellas. Yo tengo alitas de pollo en los omóplatos. Sí, eres un mutante, claro. Mutante. Pues es una novela que tiene muchísima mejor pinta la novela que no he leído, que la película. También tengo que decir, como ya he dicho otras veces, que Stephen King, claro, escribe tanto que la mayoría de lo que escribe es mierda. No hace proceso de selección, sí, el pobre. Hay mucha mierda. Mira, has dicho una cosa, Ibai Canales, que tiene sentido. No hace proceso de selección. Yo creo que es totalmente aplicable. Stanley Kubrick y... os prometemos que hablaremos del Resplandor. Puedo prometer y Prometeus, que hablaremos del Resplandor, novela, película y serie de televisión. Y decía, dibujos por Rob Liefeld, no, eso es broma. Y decía Stanley Kubrick, al adaptar a Stephen King, leyéndose el libro, claro, basándose en la novela, que parecía un hombre que escribía, que era un escritor, le parecía que era un escritor talentoso, que escribía bien y tal, pero que le daba la sensación que no repasaba la novela después de haberla escrito, bueno, antes de editarla. En ese tipo de cosas influyen sustancias como el alcohol o la cocaína. O el enjuague bucal que bebía en cantidades industriales. Listerine, le encantaba el Listerine. Y ya cuando se quedaba sin alcohol le pegaba el enjuague bucal. Sí, pero bueno. Sí, yo creo que Stevie se puede comparar a un tío que habla mucho y, claro... El tío pues tiene cabeza, es un tío inteligente y tiene talento. Es como tío inteligente puesto de espiza a las 5 de la mañana del Mandrágora. Es un poco como Tarantino, no calla. Sí, yo creo que es un tío que, bueno, que si te interesa lo que dices, pues lo que dice el tío, puedes estar escuchándole horas. Pero como no te interesa, dices, joder, qué coñazo, tío. ¿Cuándo vas a empezar ya con la historia? Eso pasa muchas veces con el tío Steve. Bueno. Y de hecho yo me empecé a leer la novela de Cujo y tuve que dejar. Sí, ¿eh? La novela la tuviste que dejar. Sí, la tengo en casa. De esta, no sé si sois familiares con las ediciones, pero estas que sacaron en los años 90, 95, una cosa así, que eran como de tapa dura con las letras doradas. Sí, en una... Sí, sí, tengo sí, unas cuantas. Tengo Misery, tengo Cujo. Todavía siguen sacando algunas. Sí, ¿no? La Torre Oscura, yo me la pillé. Sí, tengo La Torre Oscura, tenemos Primavera-Verano. De esa tengo yo también, sí. En todo caso, vamos a la que nos atañe, que en este caso es Cujo. Cuyo. Llaman... En inglés lo ves, en castellano dicen Cujo. Bueno, da igual. El caso es que Cujo es un San Bernardo bastante majete. Otra cosa no, pero no hay nada que me dé menos miedo que un San Bernardo. Y eso que pueden llegar a pesar 90 kilos. Así es. O sea, son la versión peruna de Canales. Sí, sí, son inmensos. De hecho, hay un momento en esta película en el que el San Bernardo se yergue, ¿no? Se apoya en el coche y se yergue. Y es altísimo, es más alto que un hombre. Es muy alto, es enorme. Bueno. Y pese a eso no me da miedo el perrete. Bueno, pues es un perro bastante majete, es un perro que es bueno, que como todos los perretes, pues le da por seguir a una liebre, mete el hocico donde no debía y le muerde un murciélago. Como todos bien sabréis, los murciélagos que transmiten la rabia, entre otras enfermedades. Y de ahí se convierte en bad perro. Es como bad perro. Intereconomía, que la ves y te transmite la rabia también. También. Después os hablaré un poquillo de la rabia. Y de intereconomía. Y de intereconomía. Bueno, pues le muerde la rabia y a medida que va sucumbiendo a esta enfermedad, el perro se va volviendo más y más agresivo. Bueno, la historia se centra en la familia Trenton. Vic, que es el padre, es un diseñador de publicidad que bueno, ha hecho un anuncio que a mí me parece un mocordo de cuidado, pero bueno, que tiene su exitillo y tal, sobre unos cereales los cuales producen, bueno, tienen algún elemento que es tóxico y produce hemorragias internas. Genial. Así que imagínate qué cojones le echarán al cereal para que produzcan hemorragias internas. Cristal molido. Pues no lo sé. El asunto es que, bueno, que se mete el señor en un fregado de mucho, su empresa y él se meten en un fregado de mucho cuidado porque hay unas cuantas personas afectadas y tiene que marcharse del pueblo, no sin antes descubrir que su mujer le había estado siendo infiel con uno de los vecinos del pueblo. Y bueno, con ese marrón en casa, abandona durante unos días a su familia para poder arreglar el marrón que tiene su empresa, a su familia que consiste en su mujer y en su hijo, y estos tienen el coche hecho una cafetera, así que van donde donde ¿cómo se llama? ¿Mecánico? Gracias, iba a decir arregla coche, ¿sabes? Para salir del paso. Donde el mecánico del pueblo, bueno, mecánico que está a las afueras del pueblo y tal, para que les arregle el coche. Este mecánico es el dueño de este perro, el cujo. Lleva por delante al amigo borracho del mecánico, el cual tiene una muerte yo creo que muy merecida también, porque tampoco me cae bien. Se lo cepilla, se lo zampa vivo. Es lo que hace un San Bernardo en realidad, te mata a bocados. Tampoco es que te mate a cuchilladas, sí, te pega un tiro. No, te envenena, no. No. Te mata mordiscos, no. No te dice, ¿qué es eso? Y luego te empuja a las vías del metro. Hacer eso el animal. Pero bueno, sí, lo que sí que puede hacer bien es arrancarte la cara a mordiscos. Y bien que lo hace el bueno de Cujo. Vive Dios, señor. Vive Dios que lo hace. Pues este San Bernardo rabioso va llevándose a Peña por delante. El siguiente en caer en sus fauces es su propio dueño, que también se lo merece. Bueno, yo creo que se lo merecen todos. Es que Stephen King es como muy... Sus novelas de terror, sobre todo las que tratan de pueblo, sobre todo las que tratan de Castle Rock. ¿Qué, por dónde iba? Ah, sí, bueno, cuando me parece súper interesante recordar que los ataques del perro son siempre en una especie de cámara no subjetiva del perro, pero sí una cámara muy muy próxima a los personajes cuando estos son atacados, lo cual te lleva a una confusión de la leche, porque lo único que ves cuando el perro ataca a alguien son imágenes confusas de las fauces del perro, imágenes confusas de la víctima del perro, y la verdad es que aparte de marear un poco, sí, muy ochentero, totalmente. Es muy de no vamos a mostrar si podemos sugerir. No vamos a mostrar porque no tenemos pasta. Exactamente. Está así de claro. O porque no tenemos un tiburón de 50 metros que funcione. Efectivamente. Así que vamos a usar la cámara así y la gente va a hacer... ¡Oh, Dios y ya mío! Está. Bueno, sí, no. Sí. ¡Dios mío! Si le funcionó a Skinger, pues... Sí, eso es. A Springer, Steven Springer, como dice mi mamá. Stephen Skinger. Stephen Skinger, pues bueno, pues yo qué sé. ¿Por qué no iba a funcionar aquí? Pues no funciona. No. Lo que sí que tiene esta película en algunos momentos son planos bastante guapos. Me ha parecido que tiene momentillos interesantes. Cuando están en el coche, bueno, tengo que decir que la película avanza, ¿no? El perro no solo ataca al amigo de su dueño y a su dueño, sino que cuando la madre... La protagonista va con su hijo a dejarles el coche ahí a la casa del mecánico, el perro les asedia, o sea, sufren un asedio. Sí, eso es como perros de paja, pero en vez de con una casa, un coche, y en vez de con una pareja, una madre, su hijo y un perro. Sí. Está bien, es que la película, bueno, el medio de la historia es básicamente... Es eso, o sea, es ¿qué te pasaría si te quedas aislado en tu coche todo un fin de semana con un perro de 90 kilos? Y a donde tú ibas, que se llama Castle Rock, es como Goenkale. Pasa, en Castle Rock pasa siempre de todo, igual que en Goenkale, ¿quién lo diría? Sí. Bueno, pues en ese pueblo es verano y se están asando de calor en el coche, el niño empieza a sufrir deshidratación y... No lo consiguen en absoluto en esta película, transmitirnos la atmósfera de angustia y... Uh-huh. Y bueno, y asfixia, que se supone que imagino que la novela seguro que lo transmite mejor, por mala que sea también la novela, pero sí que hay un momento en el intento de transmitirnos eso que vemos una especie de cámara, o sea, la cámara va girando en 360 grados y tienes ese no sé cómo decirlo, ¿no? Pero dentro de eso, de algo que podría ser negativo en lo prolífico que es el escritor Stephen King, hay algo positivo, y es que crea una atmósfera en la que todos los libros de alguna manera se cruzan entre ellos. Sí. O personajes de libros, recordemos ese pueblo en el que él ha vivido siempre y del que, en el que ha estado a punto de morir, que es Maine, y el, en el cual hace constante referencia en casi todos los elementos o en casi todos los libros como elemento geográfico, ¿no? Sí. O sea, Maine, siempre ocurre algo en Maine cuando el pueblo protagonista, el pueblo, la localización donde se desarrolla la historia, no es Maine, encuentra algún modo Stephen King de meterte el nombre de un pueblecito pequeño en algún lugar, del pueblo, pueblecito Maine. que es como Bangor, donde él vive. Maine en realidad es el estado. Maine es un estado con, pues, como están los estados. Él vive en Bangor, lo sé, porque estaba ahí. Estuve en Bangor. Como soy fan de Stephen King, es como el pueblo de It, es igual. O sea, si has leído It, reconoces los esto de las zonas, ¿no? Sí, porque It se basa en Maine. Sí, es que todos los pueblos de Stephen King se basan en su pueblo natal, que es Bangor. O sea, vale. Castle Rock es Bangor y Derry de It es Bangor. O sea, este es, uh-huh, es reconocible. Todo es Bangor. Qué todo bueno. Es Bangor, amigos. Simplemente decir que también hace referencia a Cuyo en Cementerio de Animales, del 83, película que de la que cuando hablemos tengo muchas ganas de hablar de ella, porque me acuerdo que la solían poner. Muy bonita, muy bonita. Sí, la solían poner en la Noche de Difuntos, y yo me acuerdo que no me daba nada de miedo. No, esta peli, pero no, nada. A mí me da más penica que miedo, fíjate. Sí, no, me da más penica Cementerio de Animales o Cementerio Viviente. Ah, es verdad, Cementerio Viviente es la que yo estoy hablando. Cementerio Viviente es la peli, Cementerio de Animales es la novela. Es la novela. Vale. Y la película es del 88. Por lo tanto, todavía nos quedan unas 10 películas así antes de hablar. Fíjate, yo creo que vamos a llegar a junio así, con un calor del copón, y estaremos todavía por Misery. A mí mientras me dejéis hablar de Maximum Overdrive, yo contento. Sí, claro que sí. Bueno, por cierto, Maximum Overdrive es la película que dirigió, para adelantaros a toda la gente que nos esté escuchando, es la película que dirigió Stephen King. A partir de ese momento se planteó volver a coger una cámara, pero está basada en una novela suya. Sí, está basado en un ratillo corto. En un relato. Vale, recordemos también que Stephen King, y dentro de toda su capacidad para escribir, que es, yo creo que es un tío que es capaz de escribir con las dos manos y los ojos cerrados, aparte de escribir en novelas tochas, como podemos considerar, por ejemplo, It, escribe muchísimos relatos cortos. Que yo creo que en muchos casos son bastante mejores. Sí, que yo prefiero muchísimo más el Stephen King del relato corto que el Stephen King de la novela larga. Sí, porque no sé. Ahí están los langolieros. Es una persona que se explaya mucho a veces en dar detalles y te saca un poco de contexto. Es capaz de darte el detalle de, yo qué sé, de la tapa de un libro. Sí, yo recuerdo. Del verjurado de las letras de un libro y la cantidad de hojas que tiene el libro el pino con el que está hecha la hoja. Y no centrarse en la novela. El caso más claro de eso que me ha pasado a mí es leyendo It, que para contarte que en un bar ha habido el asesinato de un homosexual por parte de unos fachas del pueblo, te empieza a contar la historia de ese bar hasta que se convirtió en zona de frecuencia gay, que los que frecuentaban del pueblo, desde que se creó en 1910 hasta que su primer dueño murió, que su hijo se lo vendió a un tío que lo convirtió en parada de camioneras. Bueno, recordemos además que pasar páginas hasta que sería la historia. O sea, It llegará a las 700 páginas, 800. Sí, es una barriga, pasada, ¿no? Es un tocho muy grande. Está bien, ¿eh? Y le sucede lo mismo con El Resplandor, que ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con El Resplandor? Si estamos en el 83 hablando de Cujo, anteriormente hubo una película, hubo una película que se hizo en sucesión de pequeñas series, que era Creepshow. Y es una película que en su día, compuesta de muchos relatos, de la cual en su día hablamos y matizamos y tiene cosas muy divertidas. Sobre todo yo creo que es más, no tiene tanto que ver con el terror, y está claro que no tiene nada que ver con el terror. Está dirigida por George R. Romero, director de Los Muertos Vivientes, pero se centraron más en lo freaky y en lo creepy, haciendo un poco homenaje a los cómics creeps que le gustaban creepies, a Stephen King y a George R. Romero, de que hablaban de muertos y vivientes, hablaban de vampiros y hablaban de, bueno, del género fantástico en general y de todos los elementos del género fantástico, centrados sobre todo en las películas antiguas de terror. Sí. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con El Resplandor, de 1980, dirigida por Stanley Kubrick? Bueno, pues es una película que yo creo que los tres amamos tanto que nos llevaría quizá un programa a hablar de ella, porque tiene muchísimos elementos y además está basada en una novela en la que, por cierto, obviamente sí está basada en la novela de Stephen King, en la que, por cierto, volviendo a lo que estamos comentando ahora, se va por los cerros de Úbeda y empieza a contar un montón de cosas y no se centra realmente en lo que nos interesa, que es el hotel embrujado y el embrujamiento y el terror del padre, claro, y el terror, sí, claro. Y el terror, sí, porque lo que es en la TV movie que dirigió no se centra en absoluto en el terror. Se centra en esas historias paralelas que tal vez para la novela no estén del todo mal, aunque la novela tampoco puede decir que sea como para tirar cohetes en comparación con la peli de Kubrick. Pero bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, ya para terminar con Cuyo, ya os digo que no me parece una peli muy buena, ni mucho menos, aunque sí que tiene algún puntillo interesante. Claro que es una peli del 83, sí, creo que lo he dicho bien, sí, del 83, eso es, dirigida en el 83. Y eso, trata, me parece interesante porque el niño, el hijo, estando en el asedio, en el coche, empieza a sufrir deshidratación, que es uno de los síntomas de la rabia. Yo creo que, no sé, que trata bastante el tema de la rabia en ese sentido. El niño, hay un momento además que empieza a tener una serie de convulsiones y de síntomas un poco raros que pueden recordar a la rabia. El niño echa espumarajos por la boca, cosa que no creo que no ocurre con la deshidratación en sí. Tened cuidado si os muerde una rata, ¿vale? No viváis con ratas en casa, que transmiten la rabia. Ah, por cierto, eso de que la rabia en seres humanos causa violencia, ni mucho, nada más lejos. Delirios, fiebres altas, dolores. Por cierto, rabia o hidrofobia. La peña que tiene rabia suele sentir, repele el agua, y eso que les da mucha sed, la rabia. Pero bueno, en cualquier caso, la mortalidad es del 100%, ¿vale? Así que si os muerde una rata, id corriendo al hospital a que os pongan la antirrábica, porque entre otras cosas no existe cura. Así que diciendo esto, es que no existe cura para la rabia. En México, cada 2x3 tienen que abatir perros por la calle, porque la peña se muere de rabia, no debe ser demasiado raro. Y personas también. No lo olvidemos, también abaten personas, ¿sabes? Sí, en México también abaten personas. Sobre todo ya lo que es en la frontera con Texas. No distinguen a veces entre un perro y una persona. Sobre todo en la frontera con Texas, sí. A veces tiene más... En fin, habría que darle más prioridad al perro que a la persona. Pero bueno, seguimos en sesión de noche, hermanos y hermanas. Estáis oyendo el programa de cine favorito de todos los directores del mundo. Y de Stephen King. Estamos, y de Stephen King también. Estará en su casa escuchándonos. Estará en su casa de Maine escuchándonos ahí, sintonizando ahí encima, lo imagino encima del tejado en gallumbos. Un último apunte sobre esta novela. Es la novela que Stephen King dice no recordar haber escrito, porque fue una novela que escribió en su época de alcohólico empedernido. En su época más tunante. Y dice que lamenta mucho no recordarla, porque le parece guay y tal. Lamenta mucho. Ahora bien, en cuanto le dijeron que iban a hacer una peli, vamos, derechos de autor para mí, denme pasta. Oye, es su novela, borracho no, es su novela. Es su novela. Bueno, seguís en sesión de noche. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia. Un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 del FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. El pasado lunes se celebró en Bilbao el seminario La comunicación de la crisis, la crisis de la comunicación, un evento organizado por la Asociación Paz con Dignidad y entre cuyas organizaciones colaboradoras nos encontrábamos Tastas y Ratia. Esta jornada estuvo dedicada al debate y a la reflexión sobre medios de comunicación y crisis. En el marco de esta jornada participaron unas compañeras del periódico quincenal de actualidad crítica Diagonal. Para hablar más de ello y reflexionar también en este espacio sobre comunicación y crisis, tenemos al otro lado del teléfono a la redactora de Diagonal, Patricia Manrique. Patricia, muy buenos días. Buenos días, Tania, ¿cómo estás? Ongi etorri, muy bien, ¿y tú? Estupendamente. Bueno, Diagonal está a punto de cumplir 8 años, así que queríamos empezar preguntándote sobre el surgimiento de esta iniciativa y pedirte un breve balance de su evolución en todo este tiempo. Bueno, Diagonal surge, pues como ya has dicho tú, en marzo era 8 años. El proyecto nace de otro proyecto anterior, de gente vinculada a otro proyecto anterior, que era el Molotov, era un medio militante, esencialmente joven, vinculado a movilizaciones en la universidad, y en la Universidad Complutense de Madrid, y luego, bueno, pues se fue agregando gente con la idea de eso, de dar un salto adelante y salir un poco del ámbito estrictamente militante y tender a ofrecer ya un medio profesional, riguroso, y bueno, pues que llegara a lo que podemos llamar el 99%, lo que llamamos hoy el 99%, que llegara capaz de la cebolla más amplias. Entonces, el proyecto fundamentalmente se apoya en los suscriptores y suscriptoras, que son pues el potencial más fuerte. Ahora mismo tenemos en torno a 5.400 suscriptores, que son los que nos han permitido esa independencia de grupos de presión, pues empresariales, políticos, etcétera, que nos permiten hacer pues eso, un periodismo riguroso y honesto, esperamos, ese es nuestro interés. Entonces, a lo largo de estos años, el balance es que, bueno, pues podemos considerar que es muy positivo, gracias por un lado a las suscriptoras y suscriptores, y gracias por supuestísimo a la red de colaboradoras y colaboradores que tenemos, que nutren, aparte de la gente que trabajamos en redacción, que nutren el periódico pues cada 15 días. Y bueno, pues ahora tenemos además un nuevo plan, porque Diagonal tiene una página web, la www.diagonalperiodico.net, pero teníamos un formato de web que se había quedado ya bastante obsoleto, y en diciembre vamos a lanzar una página web de nuevo, gracias al apoyo, en este caso de 566 personas que participaron en un crowdfunding, en una financiación masiva que hicimos en la página Berkami, y que nos facilitaron los medios económicos para diseñar una nueva web que saldrá ahora en diciembre. Así que en general, pues eso, el balance es muy positivo, y gracias al apoyo de un montón de gente que cree que necesitamos medios pues radicalmente democráticos como pretendemos ser en Diagonal. Diagonal, estabas ahora precisamente un poco definiéndolo, es un proyecto periodístico que vosotras definís como situado concretamente abajo y a la izquierda. Sí. ¿Choca esto con la posición de algunos sectores que defienden la objetividad de los medios? Algo que la ciudadanía, además, se cuestiona cada vez más. ¿Y puede ser esta una de las causas de la llamada crisis de la comunicación? Es decir, que cada vez la ciudadanía desconfía más de esa versión de la realidad que nos dan los medios. Bueno, por un lado, efectivamente, nosotros definimos nuestro periodismo como riguroso, punto uno, y punto dos, situado. Y el concepto de verdad situada no es algo que nos hayamos inventado nosotros, pues hay, pues dentro del terreno de la filosofía, del que por cierto yo vengo, pues hay pensadores y pensadoras muy interesantes que han hablado de esto. Pues se me ocurre, por ejemplo, Donna Haraway, que el otro día en el taller en el que participamos estuvimos hablando de ello. Pues eso, han introducido este concepto porque es el tema de la objetividad. La objetividad normalmente se instaura como un discurso del poder. Quien dice que tiene la objetividad, quien consigue convencer a los demás de que tiene la objetividad, normalmente es el poder. Y se impone una verdad como única, cuando en realidad todas y todos somos conscientes de que cada uno tiene su propia verdad. Entonces, nosotros trabajamos desde ese punto de vista. Si tiene esta pretensión de objetividad que ver con la crisis del periodismo, la crisis que hay en el periodismo, de un lado, es una crisis económica, de formato, y por otro lado, también una crisis de representación. En cuanto a la crisis económica, es cierto que han bajado los ingresos en publicidad para los grandes medios, bueno, y hay una serie de problemas. Hay una crisis también, porque se han modificado los formatos y la erupción de Internet en los últimos años pues ha modificado sustancialmente el panorama. La gente puede acceder a más información y además puede contrastar más la información. Pero luego es verdad que también hay una crisis de representación, y esta última sí que puede estar vinculada con que los medios hayan pretendido vender que lo que hacen es objetivo, cuando cualquier persona que se acerque a un kiosco puede ver que hay varias versiones de la realidad. Entonces, en este sentido, creo que es mucho más honesto y además mucho más útil para las lectoras y los lectores el que alguien se presente como un medio situado. Diga, bueno, nosotros hablamos desde un sitio, en nuestro caso, abajo y a la izquierda. Hablamos desde ahí y desde ahí mostramos la realidad para que las lectoras y los lectores puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, no sé, o sea, no diría que la crisis del periodismo tiene que ver con esta última pata, tiene que ver con las tres, es un panorama complejísimo, pero indudablemente podemos aprender que la gente pues no es boba y se va dando cuenta de que bueno, pues eso, la verdad siempre se dice desde algún sitio, y si tú dices desde dónde estás enunciando esa verdad, es mucho más sencillo para la persona, para el receptor o la receptora, el constatar si está de acuerdo o no está de acuerdo y saber desde qué punto de vista se está mirando, ¿no? Siguiendo con la crisis, en este caso la económica, que tú hacías esa especificación, cae la publicidad, bajan lectores, suscriptores, se lee menos. Imagino que un proyecto como el de Diagonal no está exento de estos problemas. Y pese a todo, sigue editándose. Sí. ¿Cómo se consigue rentabilidad un medio alternativo como Diagonal y más en un contexto como el actual? Bueno, la rentabilidad, por un lado, que obtiene Diagonal es una rentabilidad social, digamos, ¿no? O sea, rentabilidad económica, bueno, es más o menos somos sostenibles, más o menos quiero decir porque bueno, todavía nos hacen falta más suscriptores. Estamos ahora en 5.400 y 5.000 era lo que pensábamos 8 años atrás que necesitábamos. Y las necesidades se han multiplicado y nos harían falta mucho más. Pero bueno, podemos decir que seguimos saliendo adelante, siempre eso, con el apoyo de la gente que está suscrita. Y, o sea, una rentabilidad económica potente, pues no tenemos, pero nos mantenemos. En cuanto a la publicidad, Diagonal no acepta publicidad de grandes empresas, tenemos un criterio ético muy claro en cuanto a la publicidad, y eso hace que la publicidad que contiene Diagonal normalmente tiene que ver con proyectos de la economía social. Entonces, sí es cierto que algo ha bajado, pero no ha bajado tanto como le ha ocurrido a otros medios. Digamos que la gente que se publicita en Diagonal, hay un componente importante de buscar también esta rentabilidad social en lo que hacen, y entonces han mantenido su apoyo. Y por último, así muy abuela pluma, en cuanto a la crisis que se produce en los medios, es bastante cuestionable que el hecho de que se esté despidiendo a tantos periodistas, creo que han sido más de 6.000 y pico ya, tenga que ver tanto con que las empresas tengan problemas económicos. Hay casos especialmente sangrantes, como el del ERE del País, en el que la crisis que se ha producido en el país, igual que la crisis económica que se está produciendo a nivel general, se puede enfocar más como a veces como una ofensiva, bueno, a veces no siempre, como una ofensiva neoliberal para saquearnos a los de abajo, que porque tengan realmente problemas económicos, ¿no? Entonces, bueno, que la crisis económica que se está produciendo también con respecto al periodismo es lo que se está sufriendo también en otros ámbitos. Es cierto que este le está dando duro, y vuelvo otra vez a lo anterior, que también tiene que ver con una crisis de formato, de representación. Es que es una realidad muy muy compleja. Pasamos entonces ahora a la comunicación de la crisis, otra pata sobre la que giró este seminario. En la prensa podemos leer conceptos, tecnicismos como prima de riesgo, solvencia de los mercados, etc. Frente a este y otros tecnicismos que al final lo que cumplen es una función más desinformadora que otra cosa, ¿cómo enfocáis desde Diagonal la comunicación de esta crisis? Bueno, con respecto a esto último que planteas, el tema del lenguaje, ya no es no es solo en la comunicación de la crisis, sino que es, digamos, una de las directrices de Diagonal, es ofrecer información que sea inteligible, es decir, que estimule la capacidad crítica de la gente porque les dé elementos de juicio. Entonces, una cuestión fundamental es explicar los procesos dándoles contexto. Es decir, cuando tratamos en Diagonal cualquier temática, tratamos siempre de dar contexto, explicar qué ha pasado antes, en qué situación ha ocurrido esto, y siempre haciendo un esfuerzo porque sea lo más inteligible posible, ¿no? Porque efectivamente, como señalas, esta neolengua economicista que se maneja tiene una utilidad muy grande para el sistema, que es que oscurece muchísimo los procesos. Entonces, nosotros hacemos eso, un esfuerzo por plantear las cosas de una manera pues lo más clara posible. A veces se nos critica, ¿no?, que los artículos son densos, no tanto por el lenguaje, sino por la cantidad de información que contienen, ¿no? Pero es que consideramos que es fundamental eso, aportar contexto y que, pues eso, que las noticias que tratamos pues resulten inteligibles a las lectoras y puedan eso, hacerse su propia opinión. No sé si me he ido un poco por las ramas o te he contestado también. No, creo que sí, que intentamos hablar un poquito o enfocar este tema de los tecnicismos desde el punto de vista de la exclusión, digamos, que genera el utilizar un lenguaje manejado por una élite y además manejado, bueno, pues con un sentido muy concreto detrás. Estos tecnicismos responden mucho al otro día hablábamos en el taller en Leioa, en la universidad, que contribuyen mucho a lo que podríamos llamar nuestra versión de la doctrina del shock, uh-huh. Citando a Melanie Klein, porque bueno, pues la doctrina del shock, como sabrán muchas oyentes, pues lo que plantea es que en momentos de excepcionalidad, en los que ha habido pues eso, por ejemplo una guerra, en este caso una crisis, una especie de tsunami de las bolsas y los mercados que lo naturalizan y lo despersonalizan mucho, pues se aprovecha, es la doctrina de Milton Friedman, aprovechar, ¿no?, para saquear el sector público y para saquear las condiciones de la gente. Pues el lenguaje, esta especie de eso, de neolengua, contribuye a oscurecer el proceso y hacerle sentir a la gente que no tenemos nada que hacer aquí. Yo me desayuno muchas mañanas escuchando en la radio, y no voy a citar ni cuál porque no merece mucho la pena, pues que hablan de la salud de los mercados, ¿no? Y que utilizan una terminología que parece que estamos viviendo un fenómeno que es incontestable, lo naturalizan y, bueno, pues con este lenguaje contribuyen muchísimo a mantener a la gente, pues, choqueada, asustada, de lo que le venga, claro, eso es. Sí, las tertulias de las mañanas, en fin, para salir con fuerza. Dramáticas. Todos los días, sí. Sin embargo, y ahí voy a meter un poquito el dedo en la llaga, el alcance de Diagonal no deja de ser limitado. Sí. Es decir, vosotras, bueno, pues tenéis muy claro, ¿no?, que vuestro lenguaje, los contenidos, tienen que estar redactados de una manera muy concreta para llegar al mayor número de personas posibles. Sin embargo, pues, bueno, funcionáis con suscriptores, también estáis en algunos kioscos. Sí, estamos en kioscos de todo el estado, en algunos sitios más y en otros menos, pero sí. Ahora hay una ola dentro de otros medios de comunicación, como puede ser la televisión, programas como El Intermedio, Salvados, que también, bueno, pues hacen un tipo de periodismo crítico para con el sistema, que parece que está dando buen resultado. ¿Cómo veis desde Diagonal este tipo de experiencias comunicativas? Hombre, todo lo que no ofreciendo un punto de vista absolutamente engañoso, ¿no?, llega a la gente, es estupendo. Tú has hablado de Salvados, que es un programa que, con sus limitaciones, porque, bueno, pues lógicamente por el tipo de personas con las que habla y el planteamiento tan masivo que hace, pues tiene sus limitaciones, aporta muchísimo. Se me ocurre en ese estilo también televisión, hay proyectos muy interesantes, como La Tuerca, por ejemplo, en Teleca de Vallecas, que también, bueno, tiene una difusión limitada. Sería otro debate hablar, porque está la difusión de este tipo de medios, ¿no?, es tan limitada, ¿no?, porque, bueno, todo responde lógicamente pues a un contexto en el que no hay facilidad de ningún tipo. En el caso de televisión, bueno, pues hay muchísimo problema para poder emitir programas diferentes, porque están eso, marcados por grupos mediáticos. Pero, bueno, pues que todo este tipo de programas desde luego aportan mucho a otros. Por ejemplo, en el caso de Diagonal, esto ya es una opinión muy personal mía, pero a veces nos toca un trabajo que me voy a tirar el pisto y voy a decir que es muy generoso, en el sentido de que estamos haciendo algo y lo que intenta es dar las claves, pues podría decir, de un periodismo del futuro, ¿no? Entonces nos toca, en ese sentido, tirar del carro, pues también nos puede pasar igual a Tastas, el planteando unas nuevas claves comunicativas que son necesarias, pero que a veces es desagradecido, pues porque empieza siendo minoritario. Pero el afán de Diagonal desde el principio, y creemos que en eso hemos avanzado bastante, es no seguir siendo minoritarios, es intentar eso, nuestro lenguaje, nuestra estética ha ido variando, para cada vez llegar a más gente. Y bueno, pues que hay mucha gente que cuando oye abajo y a la izquierda, automáticamente piensa en periodismo militante. Y lo nuestro, tratamos de aclararlo, aunque las personas que estamos trabajando en Diagonal podríamos decir que sí que militamos en el periodismo, porque lo damos todo por ello, el producto no es un producto militante. Es decir, creemos que Diagonal lo puede leer gente de muy diversa condición, de muy diversas ideologías, y creemos además que es uno de los trabajos que nos planteamos, y como es un periodismo riguroso, creemos que puede llegar igual. Entonces, sí es cierto que nuestra difusión es limitada, pero seguimos caminando. Entonces, a ver cómo va yendo la cosa. No será la misma vocación de mayoría de la que hablaba Felipe González hace poco. No. No, ¿verdad? No. Para nada. Felipe González, jamás tendremos nada en común. Bueno, bien, solamente para aclararlo, ¿no? Exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, y para acabar, la pregunta del millón, o más bien del trimillón. Alternativas al establishment mediático, y sobre todo, pues lo hemos estado hablando también un poquito, el cómo hacer que se difundan y tengan alcance estas alternativas y este discurso, ¿verdad? Ya. Este relato que está situado abajo a la izquierda, como hablábamos al principio, que es tan necesario para desmontar el relato falseado que legitima pues la explotación del 99% a manos de ese 1%. ¿Qué claves utilizáis en Diagonal? Bueno, pues la primera clave, te la decía al comienzo de la entrevista, es una red de suscriptores, lectores y colaboradores que realmente creen que necesitamos información rigurosa y honesta, y bueno, pues apoyan este tipo de proyectos. Si no hay lectoras y colaboradoras, pues esto no sería posible. Una segunda clave es dentro del proceso productivo, dentro de la propia redacción, redacción, foto, diseño, pues administración, todos los ámbitos que componen un periódico. Creo que es una clave importante, o a mí como trabajadora me parece una clave importante, que el planteamiento es horizontal y el trabajo es colaborativo. Es decir, hay una alimentación recíproca entre todas las personas que participamos en la redacción, y eso hace que se enriquezcan los temas. Y en cuanto a la posibilidad ya de distribución, de difusión y tal, volvemos otra vez a la misma clave. No podemos hacer un periodismo que en el fondo mucha gente sabemos que necesitamos, si no hay gente detrás que lo está apoyando. Entonces serían un poco así las tres patas fundamentales de la apuesta. Bueno, Patricia, pues se nos termina el tiempo aquí en la radio, pues ya sabes cómo es. Decirte que ha sido todo un placer compartir estos minutos contigo. Hablamos con Patricia Manrique, ella es redactora de Diagonal, y desde aquí, desde Suelta la Olla, desde Guski, Tastas y Alavedí, nuestra admiración para con vuestro proyecto y un montón de ánimos, que cumpláis 8 y muchísimos más. Muchas gracias, Tania, y bueno, en diciembre, ahora ya la semana que viene soltamos la web a ver qué os parece. Muchas gracias a Suelta la Olla, ¿eh? Muchas gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Un saludo. Agur. Agur.